Y cómo están todos, sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero que, gracias a ustedes, se está llevando a cabo esta semana lo que le llamamos una Jam Session, ¿verdad, carnal? Que básicamente es, ustedes ponen comentarios, preguntas y quejas y nosotros vemos cómo le hacemos para responder. Es como Big Manía, pero en el Café Comiquero, ¿no? Ándale, con Lester la Rata y Big Man. Sí, básicamente, nos faltan los pingüinos y una companion. Oye, Big Man es un Time Lord. No, nadie ha dicho que no, hasta tiene amigos raros, Lester la Rata. Sí, seguramente es un Time Lord de Gallifrey y toda la onda. Pero en fin, bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda a su amigo Carmix. Y su amigo Lester la Rata. Digo, el niño rata. Y pues sí, efectivamente, chicos, muchas gracias a todos por por todas sus respuestas, por haber contestado tan rápido al llamado. Traído tantas preguntas, tantos comentarios muy buenos, todos ellos, ahí los estuvimos leyendo. Va a ser un programa pachón. Yo creo que algo larguito, no sé, no tenemos ni idea de cuánto vaya a durar. Eso es lo padre también luego de estas Jam Session, que no sabemos qué tanto jugo le vamos a poder sacar. Y esto de la Jam Session viene a colación porque, digo que originalmente iba a ser otra cosa, el programa de la semana y bla, bla, bla, pero superamos los 1,000 likes. 1,159, si no mal recuerdo, vamos a ver. Aquí lo dice rápidamente, sí, 1,159 likes. La verdad es todo un hito para nosotros, porque pues es muy poco tiempo, ¿no? Es un poco más de un año que tenemos el Facebook del programa y pues esto gracias a ustedes, gracias a que nos han recomendado y a toda la gente que es la primera o segunda vez que nos escucha, mil gracias. Esperamos que les guste esta misión donde pues de vez en cuando también apoyamos para contestar preguntas, dudas, etcétera. No somos los sábelo todo, porque no es cierto. Pero sobre todo les podemos recomendar cosas que hemos leído, nuestras opiniones, etcétera. Y creo que eso es lo padre también, ¿no? Y pues, como esto va a ser algo larguito, pues vámonos a lo sabroso. Ah, perdón, nada más rápido. Si es la primera o segunda vez que nos escuchan, ¿dónde nos pueden encontrar, carnal? Bueno, seguramente ya saben el Facebook del Café, el cual es www.facebook.com/elcafecomiquero, la primera E con E mayúscula. En nuestro Twitter, que es @elcafeoficial, que estuvo muy activo con tantas preguntas. Nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y por último nos pueden encontrar en iTunes y en iVoox buscándonos tal cual como El Café Comiquero. Ahí pueden encontrarnos, déjenos un comentario, una estrellita, un like, eso sería súper súper bien. Y vámonos tendidos sobre los temas de esta semana, carnal. Primero, rápidamente una pequeña aclaración y un fuck up de mi parte. Porque, en la semana desgraciadamente se nos fue H.R. Giger. Ah, sí. La verdad es que fue, él fue el artista junto, fue el líder principal de un grupo de artistas que diseñó pues el xenomorfo de la película de Alien de Ridley Scott. Sí, la famosa imagen del alien que tenemos en mente, ¿no? Con la boca dentro de otra boca y todo ese rollo. Era otra onda, el pobre señor. Murió a causa de unas heridas sufridas por una caída. Murió relativamente joven, o sea, no estaba tan grande, 74 años. Y por ahí puse un post en el Facebook del Café donde dije que él era amigo de Picasso. Soy una bestia. En realidad, él era amigo de Dalí. ¿De Dalí? No me extraña, ¿eh? De Dalí no me extraña. Y rápidamente, la cosa más curiosa del mundo. Dalí presentó a Giger con Alejandro Jodorowsky en lo que iba a ser una adaptación de Dune. Que jamás se llegó a realizar. Que tengo entendido que ahorita hay como un documental que está circulando o está en cines, no sé, sobre Alejandro Jodorowsky's Dune, con entrevistas con él, creo que con con obviamente Moebius y Dalí, ¿no? Pero con las, es que Moebius iba a estar involucrado, o sea, iba a ser una cosa muy interesante de ver, ¿eh? Iba a ser algo genial, incluso aunque yo no soy nada fan de Jodorowsky, pero ver a Moebius, a Giger involucrados en eso y a Dalí, hubiera sido otra cosa. Nunca se llevó a cabo, la película, sí lanzó una película de Dune hasta el 84. De David Fincher, creo. Con dentro de los actores que participaban ahí estaba Patrick Stewart, por cierto. Ándale. Que yo he leído el libro, he visto la película. Tan curiosos, algún día hablaremos de Dune, pero bueno. Ok. ¿Te gustó más, rápido, te gustó más el libro o la película? Ninguno de los dos. no se crea, es que la historia es buena. Pero no puedo decir, me gustó más ¿no? La película no está tan bien llevada porque es muchísima historia, como que en un poco más de 2 horas. No jala tan bien. Se me antoja más para una serie, ¿no? Pero el libro tampoco carece de problemitas por ahí. Aún así es una, me queda claro porque es considerada la obra más importante de la ciencia ficción. Okay. Excelente, carnal, pues en paz descanse Giger, se le extrañará con su trabajo. Qué lástima que fue por causa de heridas de una caída. Pues, joven realmente, 74 años, no es una edad en la cual, pues sí puedes tener achaques y todo, pero vaya, no es una edad en la que ya estés a punto de dejar este mundo normalmente, ¿no? Pues sí, esperemos que su trabajo inspire a más artistas. Pues sí, y bueno, tristemente, pues como dicen por ahí, todos los hombres deben morir. Así que es momento de arrancar nuestra sección del Café de Westeros, diciendo... Valar Morghulis. Excelente, carnal. Bueno, episodio 6, ya estamos a la segunda mitad, ya casi prácticamente cuatro episodios ya de terminar esta temporada, que es la cuarta temporada de Game of Thrones. Así rapidísimo, ¿qué te pareció el episodio? Todo muy bien, todo excelente. El juicio de Tyrion no tuvo abuela. Mi gran problema, los Bolton. Ah, sí. Toda esa parte en la cual Yara... Bueno, aquí le llaman Yara, qué chistoso. ¿Por qué le habrán cambiado el nombre? ¿Quién sabe? Ah, yo sí sé, es para que no se confundiera con Osha. Osha y Asha, bueno, es que sí. No, si se acordarán, en las primeras temporadas de Game of Thrones había un personaje que era Osha, que era uno de los Wildlings, que pues prácticamente le perdonaron la vida y estuvo trabajando con los Starks, ¿no? Cuidaba a Bran y a Rickon. Por cierto, Rickon se fue con ella, ¿no? Exacto. Así que por ahora no lo hemos visto, quién sabe qué va a ser de ellos. Y pues para no confundirse, sí, en el libro es Asha, es la hermana de Theon Greyjoy, aquí se llama Yara. Y empieza bien esa escena de vamos a rescatarlo y vamos a demostrar de qué están hechos los Iron Men y todo el rollo. Pero qué mal termina la escena. Sí, eso de que iba a soltar a los perros, y no sé si no los soltó, o sí los soltó y corrieron muy rápido todos los Ironborn, o sí los soltó y los perros no quisieron salir, o dijeron, ya sabes qué, ya nos vamos, de verdad no sé, o sea, ¿qué onda con eso? Aquí tenemos que confesar algo, bueno, yo particularmente... yo no tengo HBO, o sea, en mi sistema de cable no tengo HBO, así que recurro al torrente de datos para poder obtener el capítulo cada semana, ¿no? Creo que muchos lo hacemos, así que ¿qué le hacemos? Y cuando vi eso, dije, se me hace que mi archivo está dañado y me falta una escena. No, así era. Yo te juro que yo pensé lo mismo, pero bueno, fuera de eso, es un gran capítulo, avanzan muchas cosas, y pues ya vimos lo que queríamos ver, el juicio de Tyrion Lannister. Híjoles, qué escena tan impresionante. A mí me encanta la actuación de Peter Dinklage ahí. Qué gran actor. O sea, lo puse por ahí en mi Facebook en la semana. Tyrion, eres grande. O sea, es que de veras, qué intensidad para los diálogos. Es esa rabia contenida de años que de repente llegó un punto en el que estalló. Estaba a punto de ceder. Y pues bueno, a ver, me resigno a mi suerte y vámonos al muro, ¿no? Pero encontrarse ahí a Shay y todo, y la forma que Shay le rompe el corazón. Qué horrible, ¿eh? Lo que me lleva a la pregunta, pues no que Chase se había ido según Bron. Ajá, ¿qué onda con Bron? ¿También lo traicionó? O sea, doble traición, ¿no? Si es que es eso, tal vez hasta Bron ya está muerto, ¿no? Bueno, tal vez lo hicieron menso, no sabemos cómo llegó, o sea, quién contactó a Shay, por qué está ahí. Bueno, sabemos que es un poco por mujer despechada, pero ¿qué onda con eso? No sabemos, eso es darle otro misterio a la serie. Sí sientes feo por Tyrion, ¿eh? Se llega a sentir muy feíto por el personaje. Me gustó mucho el juicio. La interacción que tienen Jaime y Tywin Lannister es fenomenal. Me encanta así de, mira, estoy dispuesto a que si perdonas a mi hermano, me quito las ropas del Kingsguard y me convierto en tu heredero. Ok, va. ¿Qué? Pero que Jaime se le queda viendo ¿de veras aceptaste así de fácil? Se ve que es algo que Tywin realmente anhelaba. Sí, fíjate que Tywin es un misterio para mí a veces. O sea, me queda claro que él busca ante todo el honor y el bienestar de la familia de los Lannister, ¿no? Pero es tan reacio que nunca había visto algo que realmente dijera, sí, es esto lo que quiero. Y tan fácil, ¿no? A mí me encantó porque Jaime se saca de onda. Tywin le dice, de una vez, ya, como que ya tenía los términos, ¿no? Igual y yo creo que si Jaime no lo hubiera dicho... Tywin lo proponía de, oye, le salvo el pellejo a tu hermano, pero esto y esto, ¿cómo ves? Y para, pues bueno, finalmente para Jaime es un gran sacrificio, porque él durante toda su vida a quien ha amado es a su hermana, que horrible se escucha eso, aunque últimamente ya no tanto, ¿no? Y realmente lo único que él le gusta hacer es agarrar una espada y pelear. Pues sí, con la mano buena, pero... Sí, yo creo que si por él fuera, su mayor deseo sería morir en combate. Yo creo que lo que lo haría muy feliz ahorita hubiera sido irse con Brienne of Tarth a buscar a Arya, tener aventuras por ahí y por allá. Eso es lo que le hubiera ido muy bien. Así como en algún momento a Ned Stark y a Robert Baratheon se hubieran ido por ahí como caballeros andantes y desfaciendo entuertos y whoring and stuff, ¿no? Imagínate a Ned Stark y a Robert Baratheon en las ciudades libres acá, siendo mercenarios y todo. ¿Qué le hacemos? Ned tenía alma de aventurero. Y Robert tenía alma de mercenario, de drinker, entonces pues va. Y yo creo que sí, Jamie, ¿qué más hubiera dado Jamie por salir de King's Landing y, no sé, tener una vida el pobre? Y dentro de, bueno, eso fue lo como que el highlight, ¿no? El punto más alto del capítulo, pero también no nos podemos olvidar pues de otras subtramas. Esta parte en la cual conocemos por primera vez Braavos, que a mí me encanta cómo se ve la ciudad de Braavos, está increíble el diseño del titán. El titán de Braavos, esa enorme estatua tallada que marca la entrada a Braavos. Tienes a ver, esa cosa no nada más es para farolear. Es un sistema de defensa increíble, porque esa entrada es la única que existe por mar a Braavos. Y Braavos es una bahía. De hecho, son varias islitas conectadas. Y como es la única entrada por mar, cualquier barco, cualquier armada que quiera invadir Braavos tendría que pasar por ahí. Y el titán, así tan grande como es, tiene un montón de, bueno, murder holes, o sea, vaya, agujeros por donde echar flechas, aceite hirviendo, wildfire, posiciones para onagros, para escorpiones. Sería una bronca invadir Braavos, por eso es que esa cosa es tan ominosa. El detalle que me encanta es la espada, tiene una espada rota. Sí, también quedé de, qué buen detalle. Que te pone a pensar, ¿será el paso del tiempo? ¿Así lo hicieron? O también te da esa imagen de esta cosa peleó contra algo y perdió, ¿no? Puede ser. Han de saber que en Westeros, igual que en nuestro mundo, hay maravillas del mundo. 9 en total. Allá en Westeros, acá son 7. Sí, las clásicas, ¿no? Las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Del mundo moderno. Ah, del moderno, sí. Porque del mundo antiguo, pues ya casi todas están sí. Out, pero bueno. Y no sé, fue bonito ver por fin a Braavos, la escena que tienen pues los que realmente rigen el mundo, que son los representantes del Iron Bank, del Banco de Hierro, con el pobre de Stannis y el aún más pobre de Davos. Fue maravillosa porque ahí se da uno cuenta de que Stannis no tiene una idea de cómo ser rey de nada. Tiene que recurrir a Davos. Davos tiene que hablar por él, porque es tan soberbio que no es capaz de llegar a pedir un préstamo. O sea, no les puede decir, oigan, necesito una lana. Te las voy a regresar porque soy el legítimo rey. Así de, no, o sea, nos vale queso, ¿no? Y él no le cabe en la cabezota. Pero es pobre Davos. Él tiene que pedir dinero por él, tiene que impartir justicia por él, tiene que interceder ante sus súbditos por él. Tiene que básicamente cuidar a su hija por él. No, hombre. ¿Sabes? Es una imagen espejo muy oscura y distorsionada de Ser Jorah Mormont y Daenerys, Yo lo hubiera pensado más como Robert y Ned. Pues no tanto, porque estaban en casi igualdad de condiciones. ¿Quién? En un principio. ¿Quién? Ned y Robert. Bueno, sí, pero velo de esta manera. Robert no gobernaba. Okay. Ned. Ned trato de gobernar. Stannis no gobierna nada. El que trata de hacerlo es el pobre de Davos. Sí, esa devoción que tienes hacia Stannis, hasta con los dedos cortados, dices, bueno. La verdad, Davos es un tipazo, pero es el tapete de Stannis, creo. Yo no sé ni por qué siga. Y si hubiera ido con su amigo Salador San también a correr aventuras y a ser pirata y todo, total. Sí, así como que digas qué gran honor ser un caballero. ¿Caballero de qué? Ni siquiera es el rey de veras, ¿no? Y ni tierras tiene, ni nada, o sea, mejor me voy a hacer pirata. Sí, y bueno, hablando de Daenerys, ya vimos en toda su gloria a Drogon. Qué impresión ver a esta cosa, recién ya volando y gigantesca, ¿no? Mendigo dragón, ya creció, ya comió mucho borrego. ¿Y se echó otro más aquí? Se echó uno más. Bueno, básicamente no. Creo que todo el rebaño, ¿no? Por lo menos se llevó uno, para el camino. Y ya vemos que eso de gobernar, no es lo más divertido del mundo. No. Y también presentaron un personaje muy interesante. ¿Sabes que se abría Solorak? Resnak Solorak. Que pues es de las familias estas chistosas de los Masters de Mirin. Pongan atención a esa serigüellita, Sí, fíjate que es curioso. Es curioso esa toda esa interacción que va a tener con, porque Mirin es un tema muy grande de lo que le espera a Daenerys en su futuro. Y no sé, simplemente qué capítulo tan pachón. Cada vez se van construyendo más y más el final de temporada, que va a ser fantástico. Sabes, eso sí, cada vez estamos viendo que se desvía un poco más de los libros, ¿no? Lo cual creo que es normal y creo que es bueno porque, pues, al ritmo en que vamos, no creo que los libros cachen a la serie, así que pues está bien, está perfecto. Qué bueno que tengamos algo diferente. Sí, totalmente de acuerdo, carnal. Y pues mira, creo que esta vez va a ser un café de vuestros más cortito, porque no hay más que decir que este capítulo se lo robó totalmente Tyrion Lannister. Peter Dinklage se robó el episodio. A mí su actuación la sigo viendo y me sigue poniendo la carne de gallina, ¿eh? Con todo de que volvió a salir Pedro Pascal en su papel de Oberyn Martell, no importa, Peter Dinklage se lleva el capítulo. Totalmente. Así que pues terminamos esta sección del Café del Westeros diciendo Valar Dohaeris, All Men Must Serve. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si nos arrancamos con todas las preguntas, los comentarios que tenemos en Facebook, en Twitter, en el correo electrónico, y pues acerca de este Jam Session? ¿Te late? Va. Me late la idea. Entonces vámonos al Facebook, lo estamos viendo aquí directamente. No está necesariamente en el orden cronológico, así que pues bueno, vamos a ver cómo las vayamos encontrando, pero todas van a ser leídas y todas van a ser contestadas, ¿de acuerdo? Que quién sabe por qué no se pone en orden cronológico. ¡Está loco el Facebook! Sí, de repente como que se le va el avión. Pues tenemos la primera aquí de nuestro buen amigo José Ángel Kitay. Yo leo la primera, ¿te parece? Querido Big Man y Lester, pregunta, ¿por qué? Así le puso. Ah, no, verdad, es que recordé esa foto que pusieron hace unas semanas de Big Man y ustedes. Sí, hay cierto parecido. ¿Quién lo diría, no? Sí, aparte el actor que interpretaba a Lester tenía barba igual que... Me parezco un poco a él, Wow. Sí, qué cosas. Dice, no, ya en serio, quiero agradecerles cada semana por el esfuerzo y la pasión con que hacen el programa, preocupándose por toda clase de escucha, desde los que apenas le están entrando a este medio hasta sus más indagadoras recomendaciones. Un saludo para ambos. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Ahora sí, hablando de títulos de Image como Satellite Sam, The Mad Fraction, ¿alguno de los dos ya le ha entrado a este título? La verdad yo no, Yo lo he escuchado, honestamente no le he entrado todavía, pero me parece que es una interesante recomendación. Sí, ¿por qué no? Digo, es de Image, es Mad Fraction. Image y Mad Fraction creo que es una dupla que es un binomio que no creo que pueda salir mal. Si no lo ubican, hablamos un poquito de él hace unas semanas porque salió el TP de Sex Criminals que escribe él y que es fantástico. Así es, carnal. Bueno, pues José Ángel, no lo hemos leído, pero pues con esta tremenda recomendación seguro que lo haremos. Dice, la verdad me causa curiosidad y si saben algo, ¿qué opinan? Bueno, pues ya por ahí dijimos que lo leeremos próximamente. Segundo comentario, creo que esto se lo voy a agradecer al niño rata, que ya no estoy comprando todos mis cómics sueltos de Image, ya que me estoy esperando a los TPs. Pues sí, ¿verdad? Es más barato. No, y aparte se disfruta pachón porque te avientas, no sé, un arco de una historia cada unos 5 o 6 números de una sola sentada. La verdad es que vale mucho la pena. Y aparte recordemos que casi todos los TPs de Image, el volumen 1 es precio introductorio, ¿no? Sí, pero es como que venderte el crack barato y ya después te enjaretan el resto. Sí, buen punto. Dice, y es que de verdad, como dicen, es más pachón. Sí, exactamente. La lectura se disfruta mucho más. ¿Podrían hablar de Rat Queens? ¿O qué les ha parecido? Yo solo he leído el primer volumen, Sass and Sorcery. Muchas gracias y un abrazo. Tú sí lo estás leyendo, ¿no, carnal? El primer volumen es Sass and Sorcery. De hecho, es el único volumen que existe ahorita. Me parece que ya salió el número 6. Y es magnífico. Okay. Yo creo... Con razón la cosa esa está nominada para los Eisner. Ay, ay, ay. No me acuerdo el nombre del escritor, pero el dibujante que se hace llamar Rock Upchurch hace un gran trabajo. El escritor es magnífico. Estuve en unas entrevistas acerca de lo que representa Rat Queens y de qué se trata. Las reinas rata. Qué curioso, ¿no? De verdad, ya desde ahí dije, ¿por qué no había empezado a leer esto desde antes? Pero bueno, todo se desarrolla en un mundo fantástico, un mundo de fantasía. para todos aquellos que hayan jugado juegos de rol, o que conozcan lo de Calabozos y Dragones, o que hayan jugado World of Warcraft o algo así, tiene mucho de eso, porque, miren, ahí les va. Tienen, las Rat Queens son un grupo de mercenarias, uh-huh, de aventureras que viven en una ciudad, junto con, y que conviven con otros grupos de aventureros. Las Rat Queens están compuestas por Hannah, la elfa rockabilly. Elfa y rockabilly, ok. Violet, que es la enana hipster. Ok. Tienen a Dee, que es la clériga humana y atea. ¿Clériga atea? Totalmente. Ok. Y tienen a Betty, que es... es una especie... es que no conozco la traducción en español. Es una especie de como de duendecilla hippie. Ok. Son geniales, manejan un humor fantástico. De hecho, el escritor dice que se basó mucho en su experiencia como gamer. Se ve que es que dice lo que, es un mundo fantástico, pero quitándole como que lo épico. Nada de hablar acá de Yol, de Taverny. No. O sea, un léxico muy, muy actual, muy mundano, muy de estas épocas. Un humor fenomenal. De hecho, el primer volumen puedo decir que es una aventura muy divertida. Con... se ve que hay algo más atrás de todo ese mundo, pero no lo vemos todavía. O sea, hay un plot como que más denso detrás de todo esto, pero vaya, en un principio es aventura ligera, podríamos decirlo así, ¿no? Es aventura ligera, se muere uno de la risa, de verdad, hay veces que uno no puede parar de reír. Yo estoy totalmente enganchado con Rat Queens, ya valió. Me tienes que prestar ese primer TP, ¿eh? No, sí, te lo tengo que prestar, vas a... y más se va a hacer más de tu dinero. Oye, por cierto, el loguito está increíble. Me encanta el logo. Les voy a poner el escudo de las Reinas Rata en la semana, van a ver. Las Reinas Rata, me encanta. Pues perfecto, José Ángel, muchísimas gracias. Sergio Peralta Salazar, vas, carnal. Dice, hola, el café con mi caro. Hola, Sergio. Aquí les dejo mi pregunta. Según sabía, los padres de Cyclops y Havok se sacrificaron por ellos al dejarlos usar el último paracaídas. Y ellos aparentemente al morir en un accidente de avión. Pero lo siguiente que supe de Corsair, el papá de los hermanos Summers, es que es miembro de los Starjammers. ¿Cómo fue que llegó ahí y qué le pasó a la mamá? O sea, uy, es la cosa. Ah, bueno, rápidamente les contesto. Bueno, dice, saludos, Carmen y niña rata. La mamá se murió. Sí, sí, ya. ¿Cómo se murió? Estuvo bien feo. Ah, sí. Bueno, ¿cómo llegaron ahí? Pues se supone que sí, efectivamente está este accidente de avión, pero lo que pasa es que los secuestran extraterrestres. Eventualmente llegarían con los Shi'ar, estarían... capturados por el emperador loco de Ken, el hermano de Lilandra Neramani. Ahí pasa algo bastante terrible que lo veríamos hasta mucho tiempo después en una serie que se llamó Deadly Genesis, escrita por Edward Baker. Y no me acuerdo quién era el arte, creo que era Silvestri. No estoy muy seguro, pero uno creo que hacía portadas por lo menos. La idea es que, bueno, estando con los Starjammers, ellos eran prisioneros. La mamá de Cyclops se embaraza o estaba embarazada en el espacio. Uh-huh. Y de la forma más grotesca le hacen una cesárea forzada y le extraen al bebé. El bebé es Kit Vulcan, que es el famoso tercer hermano Summers que tanto dieron lata con esto en los 90s. Él esterilizaría esta serie de Deadly Genesis y posteriormente estaría en una serie que se llamó War of Kings. De hecho, durante un tiempo fue Emperor Vulcan. Fue emperador, creo que, del Imperio Shi'ar, si no mal recuerdo. Esa serie, la verdad, no la leí mucho, pero pues creo que nada más leí por ahí algunos números que tenían relación con otros cómics, porque era como que el universo espacial de los de Marvel y como que no le entraba mucho en ese tiempo. Básicamente es lo que pasó. La madre murió en esas circunstancias. Tuvieron a Kit Vulcan. Christopher Summers logró escapar. Eventualmente se uniría a este grupo de piratas especiales llamado los Starjammers. Y con el tiempo pues viviría varias aventuras siendo como pirata espacial en un momento enemigo de los Shi'ar, que es una raza a la que le tenía mucho coraje, por obvias razones. Y posteriormente se volvería un personaje recurrente dentro de la mitología de los X-Men. Ellos aparecen, si mal no recuerdo, desde la etapa de Chris Claremont y John Byrne. Qué buena etapa es esa. Y acabarían ayudando a Lilandra Neramani cuando fue todo este asunto del Cristal Macrán, en la cual el Cristal Macrán iba a destruir la realidad. Los X-Men llegan para ayudarla gracias a que el profesor Javier fue contactado mentalmente desde el espacio por Lilandra, de quien eventualmente se enamoraría. Y es la primera vez que hay como que esa relación con el espacio, ¿no? Posteriormente a eso vendría la saga de Phoenix. No es cierto, era un poquito antes. La saga de Phoenix, la primera saga de Phoenix es eso. Uh-huh. Es cuando van al espacio, regresan y pues Jean Grey aparentemente muere en ese avión, pero pues después renace como un Fénix. Ya sabemos después lo que pasó, larga historia. Y posteriormente vendría la saga de Dark Phoenix, que es donde ahora sí, pues aparentemente Jean Grey había muerto, pero descubrimos que no, que era la Fuerza Phoenix con un cuerpo pues clonado, básicamente. Y pues Corsair sigue activo, sigue vivo por ahí con los Starjammers y sigue siendo parte del universo espacial de Marvel, ¿no? Que no estaría mal volver a verlo, no sé, con la Capitana Marvel, los Guardianes del Universo, ¿no? Sí, muy seguramente. Seguro ha estado participando en algo de eso. No soy tan fan del universo cósmico, más o menos. O sea, sobre todo, pues, Guardians of the Galaxy sí me ha gustado. Annihilation estuvo bien, me gustó, pero fue demasiado cómic. No tuve la paciencia ni el presupuesto para comprarlos todos. Pero eventualmente sí, creo que acaba de salir un muy bonito Omnibus con todo Annihilation. Como que se antoja, ¿eh? Se antoja así todas las series. Es la miniserie original más las miniseries tie-ins que tuvo Annihilation. Dicen que es bastante buena. Yo lo único que conozco del universo espacial de Marvel es por Captain Marvel. Y es buenísima, ¿no? Y es buenísima, así que yo de ahí si no sabría decirte si he regresado por ahí Corsair o no. Pero se me haría un buen momento para traerlo. Sí, sí. Pues muy bien, carnal. Entonces, Sergio, pues muchísimas gracias. Tenemos aquí a Emig X Parker. ¡Wow! Dice, saludos a Carmix y el Niño Rata. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué onda? Tengo varias preguntas de hace tiempo. ¿Qué universos alternos apocalípticos son buenos para leer? ¿De cómics? De cómics. Mira, no es la gran cosa, pero es súper divertido. Age of Apocalypse. Es divertidísima. Sí, tienes toda la razón, no es la gran cosa, no es la mejor historia de la vida, pero qué divertido era. Y aparte tenía una especie de estatus de mito aquí en el país, en México. No se desarrolló en las mejores circunstancias, hay que decirlo, sí. Y definitivamente no se resolvió de las mejores circunstancias. Pero en lo que dura, la verdad es que es un muy buen viaje porque vemos a personajes de los X-Men en situaciones donde normalmente no los veríamos. Y mi única queja ahí es Wolverine. ¿Wolverine? ¿Por qué? ¿Como Weapon X? Porque Wolverine es Wolverine. O sea, perdón, no me lo cambiaron en nada. Es cierto, lo único que es que le quitaron una mano y ya por eso, ¡ay, qué diferencia!, ¿no? Y el que más me gustó, bueno, los que más me gustan son Cyclops, y más o menos. Más bien me gusta más su hermano Alex y Nightcrawler. Ah, Nightcrawler, que es parte de Excalibur, ¿no? Uh-huh. Y Magneto, la verdad es que Magneto también hace, o sea, son personajes que ahí se me hicieron muy interesantes. Y el único problema es Wolverine, porque ese no lo cambiaron en nada. Yo creo que es tan vendedor el personaje que dijeron, no, si hacemos algo radicalmente opuesto, nadie lo va a creer, ¿no? Pero no, arriesguense, ¿a poco no? O sea, vale la pena. Para eso son sus universos, total. Si no gusta, pues al ratito regresamos a la realidad normal, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Uh-huh. Otro buen universo apocalíptico alterno. Bueno, va a salir una película de eso ahorita. Ah, claro. Lee Días del Futuro Pasado. Uh-huh. Son dos numeritos. Dos numeritos. Muy buenos, muy muy buenos. Es con el que se inicia todo eso de futuros apocalípticos. El de Bishop es divertido. El futuro de Bishop es divertido. Pero ¿sabes qué? Después de Messiah Complex se pone muy bueno. Como que lo rebotearon toda esa parte que es cuando Madrox y Lila Miller viajan al futuro y conocen a ese Bishop más joven. Ahí se pone bueno. Porque el Bishop original que salió en los 90s, ay, sí era insufrible el tipo, pero bueno. El de Ascani estaba más o menos. Ese era muy grim and gritty, todo estaba feo. Aunque el dibujo y el arte era precioso en ese. ¿Cómo era? The Adventures of Cyclops and Phoenix, ¿no? Exacto. Busca ese cómic, Emix. Aunque esté por el arte, vale la pena. Pero si te gusta que sea así un futuro feo y apocalíptico, ese sería para ti. Mm-hmm. Por lo menos estamos hablando del universo Marvel. Del universo DC, futuro apocalíptico. Pues mira, Kingdom Come en cierta forma. Yo creo que es, sobre todo el final, yo creo que ese es el futuro apocalíptico para los superhéroes. Twilight of Superheroes, al fin y al cabo. Sí, no hay más, ¿eh? ¿Sabes qué lástima? Ahorita que lo mencionaste, qué lástima que jamás se llegó a hacer ese cómic. Uh-huh. Twilight of the Superheroes, que es fue una miniserie, un macroevento propuesto por nada más y nada menos que Alan Moore. está circulando en internet por ahí toda su propuesta, todo su el outline de los cómics que iba a hacer y todo esta cómo iban a estar las historias, cómo se iban a cruzar, etcétera. Es fantástico, las ideas que tenía eran fantásticas. Mucho de eso inspiró seguramente a Mark Waid y a Alex Ross para crear Kingdom Come. Especialmente lo del el Capitán Marvel, sobre todo eso. Sin embargo, las ideas que proponía eran muy arriesgadas, muy divertidas, muy interesantes, tal vez demasiado ambiciosas para su tiempo, y seguramente fue en el momento en que la relación con DC empezó a caer y le dieron para atrás este proyecto. Qué lástima que no existe, pero sería uno de los mejores futuros apocalípticos. Y si quieren futuros apocalípticos más urbanones, pues está Dark Knight Returns. Ese es mi favorito, por mucho. Y ¿qué tal Dredd? Judge Dredd. Claro, Judge Dredd, esa es una gran historia. Que uno puede agarrar no agarras el cómic número 5 de algún arco, pero hay muchos arcos de Judge Dredd. Si quieren uno muy divertido, léanse Judge Dredd, el crossover entre Judge Dredd y Mars Attacks. No manches, ¿en serio? Es fenomenal, de verdad. O sea, si quieren reírse y un humor inglés medio mala onda, con ese. También sabes cuál les puedo recomendar, no en cómic, pero sí en su versión animada, Flashpoint. El cómic de Flashpoint fue malísimo. Honestamente, a mí no me gustó. Pero la versión animada, donde hay ese futuro apocalíptico, ese presente apocalíptico, más bien dicho, es muy similar a Age of Apocalypse, pero en la versión animada, yo no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron mucho más condensada, mucho más conciso. Y funciona muy bien, ¿eh? Ok, nada mal. Sí, la verdad, esos valen bastante la pena. Y también dice, ¿qué cómics recomienda de Deadpool? Difícil, yo casi no leo a Deadpool. Honestamente, yo no mucho. Tampoco, no, ¿qué te podría decir? Los que sí no te recomiendo son los que publicó Marvel Televisa aquí, que estaban horribles, que estaban pegados con Alias y con Punisher. A mí no me gustaron, se me hacía un humor demasiado... No era para mí. Asqueroso, feo, mal hecho, para mi gusto, ¿no? Quizá lo digamos, vale la pena no conseguirlo porque son medio inconseguibles, pero Agent X y lo que le siguió, eso era bastante bueno. Agent X, sí, cierto, y no es tan inconseguible. Acaba de salir un TP de Deadpool, que es Classic Deadpool, volumen creo que 3, 4, no estoy seguro, donde sale esa historia. Donde sale los primeros números de Agent X y cómo llegamos ahí, escritos por Gail Simone y con dibujos de Udon. Uh-huh. Antes de convertirse en Agent X, el título era Deadpool, tal cual. Y hubo esa temporadita en la que Marvel quiso darle nueva vida a ciertos personajes. Cable dejó de ser Cable, el título se llamó Soldier X. X-Force se dejó de llamar X-Force, se convirtió en X-Static. Y Deadpool dejó de llamarse Deadpool y era Agent X, los títulos. Básicamente los personajes eran casi los mismos. En X-Force ya estaba el X-Force que era de Peter Milligan, que era el X-Force rarito con Doob y todo este rollo. Le cambia el nombre a X-Static. Cable sigue siendo Cable, pero las aventuras que tuvo como Soldier X son bastante olvidables. Y en el caso de Deadpool aparentemente muere o desaparece en el número 86-87 de su serie regular. Y es reemplazado por el título de Agent X número 1. Donde hay otro personaje que se parece mucho a Deadpool, que habla más o menos como Deadpool, pero no es Deadpool. Y está interesantón, tiene algo que ver por ahí con Taskmaster, un relanzamiento que hubo del Tasky, muy bueno, me gustaba mucho esa versión de él. Eso se me hace que valen la pena. Qué lástima que no se quedaron con ese Taskmaster, era buenísimo, ya después la versión con Skeletor otra vez en la cara, no me encanta. Pero la personalidad parecía que era la misma, más o menos la misma. Bueno, en fin, si pueden conseguir eso, esa historia a mí se me hace yo creo que una de las mejores. Si quieren algo curioso de Deadpool, consíguense los números de X-Force donde aparece por primera vez. O sea, no son buenos porque los describió, entre comillas, Rob Liefeld. Sí. Pero, pues no sé, digo, es interesante ver cómo salió el personaje, que es de la nada. Hay unos cómics por ahí de Cable and Deadpool, que son buenos, son divertidos. Por ahí tuvieron una participación en Civil War, pero toda esa serie fue buena. Creo que algunos números los dibujó, no me acuerdo si Paco Medina... Alguien de aquí de México, no estoy seguro, pero unos de esos números los dibujaron ellos. Ah, Carlo Barbieri creo que dibujó Deadpool. Ah, sí, pues de hecho fue el de los primeros invitados en la mole donde presumía eso, claro. Sí, sí, sí. Digo, la verdad no leo mucho a Deadpool, pero eso es lo que te podemos recomendar. Sobre todo Agent X, es súper divertido. Sí, como que tiene el mismo tono de ahorita sin romper cuarta barrera ni nada. Pero como apenas era el principio, es muy curioso, no sé, vale mucho la pena. Dice, ¿podrían hablar de las diferentes personas que han sido Thor? Sí, ¿por qué no? Pues primero está Donald Blake, que es su identidad humana. Que pues recordemos que Donald Blake es prácticamente él, pero como que con el tiempo. Primero decían, según Stan Lee y Jack Kirby, que él era Donald Blake, ¿no? Exacto. Y recordemos, Donald Blake era un médico, un doctor, que pues se encontró una varita en un viaje en Noruega. Y cuando le pegaba con el, o sea, pegaba la varita en el suelo, se convertía en Thor. Ok. Sí, era bastante. Eran, pues vaya, ¿qué te digo? Eran los 60s, eran los inicios de la era Marvel, había cosas bien fumadas, ¿no? Y era Donald Blake. Después, con el tiempo, Straczynski determinó que eran como dos personas diferentes. Y Donald Blake a la fecha sigue estando como que en un limbo por ahí, ¿no? De hecho. Sí, o sea, intercambian lugares cada que uno. O sea, cada vez que Donald Blake se convierte en Thor, no es que se convierta en él, intercambia lugares. Así es, muy como Miracle Man, básicamente, ¿no? Como mira como este Mike Moran y Miracle Man, es algo similar. Con la diferencia que son personalidades distintas, o sea, sí llegaron a interactuar en algún momento. También el propio Thor, ya en su forma de Thor, durante la etapa buenísima de Walt Simonson, cinco tomos o un ómnibus que son de pura gloria, él deja atrás la identidad de Donald Blake, se queda como Thor, ya, o sea, físicamente tal cual como lo conocemos, y asume la identidad de Sigurd Jarlsson, que sería, pues digamos, una identidad civil para Thor. Hay una anécdota buenísima ahí de quién le da esa identidad, que es Nick Fury. ¿En serio? Eso no lo sabía. Nick Fury le crea esa identidad, pues para que pueda moverse en el mundo mortal. Y lo curioso de esa escena, o bueno, de esa historia, cuando están en las oficinas como de S.H.I.E.L.D. y le dice, mira, vamos a recógete el cabello, o sea, te vamos a vestir de civil y te voy a dar unos lentes. Con los lentes dice, ya no te van a reconocer. Ay, ¿cómo? Es una ridícula, es una tontería. Sale de la oficina en la que están y le pega, al abrir la puerta le pega a un reportero con lentes, pues básicamente es Clark Kent. Que por cierto, ese fue el Thor que, por alguna razón, participa en Masacre Mutante. Así es, todo eso de Masacre Mutante ocurre durante la etapa esta de Walt Simonson. Al principio dibujaba él y después dibujó Sal Buscema. Y te acuerdas que tenía barba. Uh-huh. Esa barba la tiene porque estaba cubriendo una cicatriz que tuvo en una batalla épica que tuvo con Hela. Casi todo el primer arco tiene que ver con Surtur. Después con Malek y el Casque of Ancient Winters también aparecen ahí. De hecho, en los primeros números, si no es que en el primero, aparece por primera vez un personaje con sentido tuyo. ¿Beta Ray Bill? ¿Sí? ¿Aparece ahí? ¿Sí? ¡Oh, qué bien! Ahí vemos cómo llega Beta Ray Bill, se hace con el martillo de Thor y es sorpresa. O sea, él lo puede levantar y tener los poderes. Técnicamente contaría como una versión de Thor. Básicamente sí. Porque tomó el martillo a Mjolnir y pues lo utilizaba y de hecho en algún momento iba a haber como una especie de combate para ver quién se quedaba con el martillo. Odín en su infinita sabiduría dijo, no, pues cada quien te mochilas y cada quien se lleva un martillo y los enanos de Svartalfheim crearon a Stormbreaker, la versión machina de Mjolnir, ¿no? Que es como con hachita y todo, está padrísimo el condenado martillo. Sí, y toda esa etapa ahí vemos, incluso vemos que le da el martillo de Thor tenía ese encantamiento de que te podía regresar a ser Donald Blake o Thor. Ese encantamiento se lo pasa al martillo de Stormbreaker y puede dejar ser Beta Ray Bill con esa forma como de caballo para convertirse en su forma más humanoide que tenía antes de que le hicieran todas esas modificaciones para salvaguardar a su raza. Sí, han de saber que Beta Ray Bill no es que sea caballo y no siempre estuvo caballo. No. Simplemente era como... Fue el elegido, no tuvo de otra, para cuidar a lo que quedaba de su raza, y entonces lo modificaron genéticamente y otras cositas raras para que tuviera una fuerza superior a la promedio, una resistencia muy superior, etcétera, etcétera, y pues por eso quedó así. Sí, y él pues sufría por ello, ¿no? Digo, sí lo hago por mi raza, pero quisiera volver a ser normal. Entonces con este encantamiento que le pasaron de un martillo a otro, podía regresar a su forma más humanoide. Tampoco era así como que digas la más normal del mundo, pero pues ya era el estándar de su raza. O sea, si era normal para ellos. Exacto. Y tiene una relación muy interesante con Lady Sif. Ok, cada quien. Sí. Oye, bueno, los Asgardianos tienen menos prejuicios. Totalmente. Bueno, y hubo otra encarnación de Thor. Eric Masterson's. Que sí, de él no sé mucho, te soy honesto, no sé mucho, pero fue la etapa noventera en la cual tenía chalequito de piel y toda la onda. Sé que se llamó Eric Masterson, sé que era eventualmente se separó como... O sea, tenía el martillo de Thor, pero después tenía otro martillo y se hizo llamar Thunderstrike. Si mal no recuerdo, Eric Masters convirtió en Thunderstrike. De hecho, hubo un cómic. Por ahí tengo un número, fíjate, un número de esos que compré así como de. En la bolsita vienen tres. Que era The Thor Core. Ya, y sí me acuerdo de ese. Te juro que me acuerdo de ese. Y en la portada está efectivamente Thor, Thunderstrike y Beta Ray Bill. Y me acuerdo que alguna vez te pregunté, ¿por qué hay tres Thors aquí? Pues no sabemos. Sí, no, era uno de esos de ediciones 5, fíjate. Ahora que mal no recuerdo, era ese. Te digo, Derek Masterson, no seguí mucho eso. Hubo un relanzamiento de Thunderstrike hace poquito que resultó que era el hijo de Thunderstrike, que nuevamente tomaba el martillo. Y si no mal recuerdo, creo que el creador original estaba involucrado en este cómic. Creo que fue una miniserie, no duró para más y por ahí debe de andar todavía el personaje. Nada mal. Y era un Thor rana, pero bueno. Ah, en algún momento Thor es convertido por Loki en una rana. Y es The Mighty Frog. Tal cual, es una ranita con el traje de Thor y su martillo. Sí, se ve increíble, me gustaba mucho eso. Y suena muy bobo, pero en el contexto en que lo manejan en la historia, verdaderamente te da así como que, ¿qué? O sea, te sorprende, pero crean una historia épica con eso. Increíblemente, pero sí. ¿No te acuerdas que en Masacre Mutante él podía hablar con las ranas? Uh-huh. Ah, pues porque ahí aprendió el idioma de las ranas. Digo, si a la tierra que fueres. Exactamente. Pues muy bien, Emic X Parker, pues esperamos haber contestado tus preguntas. Y Eitan Deras. Eitan, que lo conocimos por fin ya en vivo en el día del cómic gratis. Saludos, dice. Saludos, Carmix, The Fear of His Name y Niño Rata. Saludos, Eitan. Solo quiero decir que fue un placer conocerlos en el Free Comic Book Day, para nosotros también, por supuesto. La verdad, me aventuré a ir desde Catepec hasta la lejana galaxia de satélite, incentivado por conocerlos. Muchísimas gracias, honor que nos haces. Y vaya que te aventaste una odisea, ¿eh? Bastante. Muchísimas gracias, Ethan, por haber ido hasta allá. Y esperamos que te haya gustado la tienda también, que te hayas llevado cosas padres. Vaya, qué bueno. Y veo que fuiste con tu novia también. Pues un saludo. Por supuesto, saludos para los dos, dice. Quiero agradecerles porque gracias a ustedes conocí el universo Valiant y me encantó. Principalmente X-Manowar. Yo concuerdo, por cierto, con Eitan, pero bueno. Y yo espero con ansias Shadowman. No sabes cuánta gente está esperando ansiosamente Shadowman. Bueno, ok, entonces. Pues ya viene Shadowman. Sí, ya. Fíjate que está un poquito atrasado Kamite en esa parte. Creo que para esta fecha tendría que estar haciendo ya Archer y Armstrong. El siguiente tendría que ser ahora sí Shadowman. Y el último debe ser Quantum and Woody. Pero está bien porque de hecho en Estados Unidos no salieron todos los números uno al parejo. Entonces la continuidad se está ajustando a como más o menos debe ser en Estados Unidos. Perfecto, bueno. Dice el comentario: me encanta el café de Westeros. Aunque por tardarme en leer la serie de Game of Thrones me he ido spoilereando. Sí, eso sí tiene broncas con eso, pero bueno. Bueno, pero ya estamos avisados, ¿no? De qué minuto a qué minuto está el café de Westeros. Para que pues también si no quieres escuchar esa parte, pues adelante, ¿no? Sí, bueno, sí, pues sí. Por cierto, les quiero recomendar para los que les gusta el horror el cómic de Hellraiser de Clive Barker, que aunado a las películas y los libros son un gran universo de este género. Son muy buenos. Gracias por hacer un gran programa. Ah, pues muchas gracias, Eton. Gracias por tu comentario, por tu opinión, por un gustazo haberte conocido por allá y por la recomendación. Yo honestamente he visto, creo que nada más la primera película de Hellraiser. Está fuerte, está densa, ¿eh? Es ese horror antiguito muy, muy, muy bueno. Yo no, fuera de las películas de Hellraiser, la verdad es que no he visto nada más de Hellraiser. Igual le doy una oportunidad al cómic, ¿eh? ¿Por qué no? Afortunadamente está en español, muy, muy económico, muy accesible aquí con Kamite. Exacto, o sea, puede ser una muy buena serie. Muchas gracias, Eitan. Ok, el siguiente comentario es de Osvaldo Ponce Hernández. Dice: hola, Carmix, niño rata. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Antes que nada, les mando un gran saludo y mis felicitaciones por el programa y esta agradable comunidad que han creado y que ha ido creciendo notoriamente. ¿Vale? En esta ocasión me gustaría preguntarles acerca de cómics que tengan como tema central la ciencia. Uno que ya estoy siguiendo es Manhattan Projects, que ustedes me recomendaron, en el cual me regalaron un cómic. Sí, yo tuve el gusto de conocer a Osvaldo, que llegué tardecito en contactar el cómic, pero bueno, gracias por esperar, Osvaldo. ¡Qué bueno que te haya gustado! Y he escuchado buenas cosas de Black Science, también por ustedes. Ah, que Black Science creo que ya salió el número, ¿qué? ¿5 o 6? El 6, ya salió el primer TP, por cierto. ¿Ya salió el primer TP? No me acuerdo si ya salió o sale este mes, pero está cerca, vaya. Digo, los primeros dos números que leí que tú me prestaste están fantásticos, ¿eh? Yo me quedé 2 al 4 porque dije, ay, mejor me compro el TP. Y bastante bueno, ¿eh? Hace poco escuché acerca de uno llamado FBP, que es Federal Bureau of Physics, de Vértigo. ¿Qué han leído este último? ¿Conocen algún otro cómic con ese tipo de temática que pudieran recomendarte? Bueno, Federal Bureau of Physics, lo estuve siguiendo un par de números nada más. Se me hizo muy interesante. Es tal cual lo que suena, una agencia encargada de vigilar que se cumplan las leyes de la física. Ah, ok, sí. O sea, como si, no sé, si alguien está desafiando la ley de la gravedad, pues no. Que de hecho eso es una parte del argumento. Alguien desafió la ley de la gravedad y entonces hay que ir a buscarlo. Está padre, está muy entretenido. No me acuerdo, ahorita la verdad es que me agarraron de bajada, no me acuerdo los nombres de los escritores, porque ya tiene algunos números. La verdad es que yo los leí hace ya un buen rato, pero se me hizo recomendable. Igual también yo incluso debería darle una oportunidad porque se veía muy entretenido. Sé que la física que manejan es muy realista. Uh-huh. O sea, lo que por ahí leí es que efectivamente la física, los términos son reales, se tratan de apegarse lo más posible a la realidad dentro de lo que es un cómic, ¿no? Exacto. Acá presumiendo, y espero que no le moleste a Osvaldo, es que él estudia física. Okay. Así que, digo, si por ahí te interesa ese tipo de cómics, creo que esa es una muy buena opción. Hay otro que a mí me gustó mucho, que es Nowhere Man. Me gustó mucho el cómic. De hecho, también he nominado para la Disney y todo, ya saben. Es Derek Stephenson, ¿no? Derek Stephenson. Gran historia, gran dibujo. Desgraciadamente creo que no ha continuado. Creo que se quedó en el 5. Que es el primer TP. Uh-huh. De hecho, por ahí tenemos encargado el primer TP. No ha llegado, pero bueno. Pero de ahí en fuera creo que ya no ha salido más. No sé si se haya detenido, no sé si haya habido broncas. Desgraciadamente no ha salido más, pero en su momento era una gran, gran opción. Ok. Oye, este del FBP, Federal Bureau of Physics, yo vi el primer TP en el péndulo. Uh-huh. Y supongo que en Fantástico te lo pueden traer también, pero creo que hay que pedirlo. Sí, porque en Fantástico no lo he visto, en el péndulo yo tampoco lo he visto, pero bueno. Y bueno, el primero está a precio introductorio, Ya conocemos a Image. Ah, no, pero ese es Vértigo. No, sí está un poquito más caro, es un poquito más caro, pero ese es Vértigo. Sí, el que está en precio introductorio es el de Nowhere Man. Ok, y dice también, por cierto, el café de Westeros roquea. Saludos. Ah, pues saludos, Osvaldo, y mira tú, qué bueno que tuviste la oportunidad de conocerlo. Sí, muy buena gente, un abrazo para ti, Osvaldo, y ojalá te vemos pronto de nuevo. Ok, tenemos el siguiente comentario, que es de José Luis Bañuelos González. Dice, opiniones sobre Batfleck y Constantine, asumiendo que hayan visto el tráiler, lo cual no es seguro. Mira, de Batfleck, para mí el asunto no es Ben Affleck, No. Para nada. Yo al principio dije, ¿cómo Ben Affleck? Pero mira, viéndolo bien, pues él no tiene la culpa de nada, Y creo que puede hacer un buen trabajo en su personaje. La bronca va a ser que, de verdad, Warner Bros. Y DC están apresurando demasiado. Y Zack Snyder. Sí, no me dejó con ningún buen sabor de boca Man of Steel. No me encanta que Zack Snyder vaya a dirigir también Justice League. Y sobre todo, todo es fast track. O sea, Marvel nos está comiendo el mandado en las películas. Vamos a acelerar todo este asunto, ¿no? Y como que no. No sé, mira, Ben Affleck como Batman. Ok. Puede que salga bien. El tipo como director es un gran director, Zack Snyder. No, Ben Affleck. Ah, Ben Affleck, sí. Así que, oye, puede salir bien. Mira, al menos van a tener un director en el plató en ese momento, ¿no? Oye, sí, qué interesante. Alguien que ya dirigió algo que fue aclamado por la crítica y que lo tengas como actor, pues algo te puede ayudar. Algo le puede decir, oye, no. Sí, oye, espérame, también que es acá, pero yo también le sé, ¿no? Y de Constantine, pues vi el tráiler. ¿Qué te pareció, Yo también lo vi. Sí, a mí me gustó. Parece mucho más Constantine. Yo he leído poco de Constantine, la verdad. Pero como que me da ese saborcito de, este sí, como que tiene hasta la gabardina, es rubio, la actitud acá de, sí, al demonio todo. Al demonio, jaja. Al demonio todo. Se me hizo bastante bueno. Sí, quién sabe si vayan a adaptar historias de la continuidad que tuvo durante los 300 números que duró Hellblazer. 300 números, puedes creer, fue un gran récord. Qué lástima que la serie terminó para moverse a los nuevos 52. Anyway. Pero sí se parece, o sea, el casting que hicieron me gustó mucho. Se la compro más que a Neo, wow. Pero en general, o sea, digo, la primera película de Constantine, pues no es. Mira, si hubieran puesto Neo versus The Demons, pues ok, ¿no? Pero no se la compro mucho a Keanu Reeves. A este actor, la verdad, sí, el hecho de que es inglés, el personaje, y que no sé si este actor sea inglés, pero pues el acento que hace se oye muy inglés. ayuda mucho, ¿no? A creértela. Y Constantine, pues es un tipo más valemaja, más relajado. Como que sí, siento todo esto que va a venir de Hellblazer, no, Constantine. Lo veo más al tono del cómic, así que a mí me parece bien. Aunque eso sí, hay cierto paralelismo con la película, ¿no? En la película Constantine se encuentra con una chica que empieza a tener este don y pues la ayuda, ¿no? Y dentro de lo que puede hacer Constantine. Y en la serie se ve que hay toda esa relación con una chica que empieza a tener el don, etcétera. Se me hace que es un tema recurrente, ¿no? Pues es uno de los arcos más famosos. ¿Cómo se llamó? Por ahí lo tienes, de hecho. Dangerous Habits. Dangerous Habits, o sea, es como que el de los arcos más famosos, más recurrentes. Aunque en ese arco no pasa lo de la chica, pero no. Sí pasa lo de la aparente muerte de Constantine. Sí, su problema de salud. O sea, que él mismo se buscó. Que él mismo se buscó, básicamente. Así que, pues sí, se me hace bueno. Pues muy bien, la verdad yo sí le tengo... Tengo ganas de verla. Aparte siento que fuera de Supernatural, que pasa en Warner, no sé si hay otra serie así como de terrorcillo acá chistoso, no sé. Pues sale Grimm, a la cual mi papá es muy aficionado. Ah, sí, cierto. Y dice que es muy buena. Yo he visto un par de capítulos con mi jefazo por ahí, y la verdad es que es muy entretenida. No la entiendo mucho porque la agarré ya empezada, por supuesto, pero es entretenidona, también puede ser. Para los que sigan más la onda acá de vampirones, pues estaba True Blood. Y Vampire Diaries, ¿no? No, ese es... Eso no es de terror, vaya. Ese es para los fans de Crepúsculo, ¿no? Digo, cada quien lo suyo, pero pues no, eso no podemos decir que sea de terror. True Blood sí era más de terrorcito. Pues no sé. Está The Walking Dead, siempre está The Walking Dead. Sí, aunque ese es más bien, no es terror, ese es horror. Y drama humano, mucho. Y aventura post-apocalíptica y todo. Que ya vi toda la cuarta temporada. ¿Qué bien o no? Uy, tienes que verla. Ok, eso de mis pendientes también junto con toda la temporada de My Little Pony, pero bueno. Pronto te darás tiempo. Excelente, carnal. Pues sí, entonces pues sí, hay esperanzas con la de Constantine, me gusta, se ve padre. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo empieza? Yo creo que es como para el otoño, ¿no? O verano, no sé. Para finales de verano, principio de otoño, la verdad es que no me acuerdo bien, pero la veremos en este año. Muy bien. El siguiente comentario que tenemos es de Jorge Espinosa. No hagas tú. Ah, sí, creo que yo. Dice, una cosita que se me pasó. Hable un día del universo Top Cow, que con lo que trae Panini ya me dieron ganas de leer más sobre este universo. Y para el niño rato de su carnal, ¿qué opinan de las mascotas? Ok. De Top Cow, bueno. De Top Cow, pues es un estudio, una editorial, que nace en Image Comics, creación de Mark Silvestri. Podríamos decir que históricamente el primer cómic del universo de Top Cow sería Cyberforce, básicamente. Que estaría dentro de toda esta gama de títulos que sacó Image en los 90s, donde pues todos eran prácticamente los X-Men, o X-Force, o los X-Men, básicamente. Ah, y Spawn, ¿no? Personajes muy genéricos en su momento, equipos de superhéroes que tenían misiones, no sabíamos por qué, motivaciones muy blandas y perpetuamente enojados, ¿no? Eso es lo que distinguía el Image de los 90s, honestamente. Había dos, tres cositas por ahí que valían más o menos la pena. Con el tiempo hubo por ahí una decisión entre los miembros de Image, por varias razones, Liefeld entre ellas. Y pues bueno, básicamente lo que sucedió pues es que cada quien se llevó su estudio. Liefeld creó su estudio que era Extreme Studios, luego fue Awesome Comics y bueno, en fin. Mark Silvestri tuvo su estudio que era Top Cow, precisamente. Y eventualmente publicaba como Top Cow nada más. Ahí crearon otros personajes como Witchblade, como Darkness, con un estilo muy noventero, con Michael Turner en los dibujos. Michael Turner, en paz descanse. Que si se acuerdan, dibujó por ejemplo World's Finest un rato. Sí, dibujó Batman Superman cuando creó a la nueva Supergirl, que era Kara. Kara Sorel, sí. Muy bonito, el señor dibujaba muy bonito, eso sí. Y pues qué triste, lo perdimos muy joven, víctima del cáncer, sí, muy muy triste. 2008 fue cuando falleció él. Bueno, él ayuda a crear este cómic de Witchblade. Había irregularidad en la publicación, lo que muchas veces sabemos de Image. Con el tiempo salió también Darkness. Y no tenían gran sustancia. Yo leí los primeros números que publicó por acá Vid. Eran puro eye candy, ¿eh? O sea, eran así dibujos espectaculares. Mujeres buenonas en poca ropa y se acabó el asunto. No tenía gran cosa, gran sustancia. Se veía que había como que historia detrás de eso, ¿no? Con el tiempo, pues, tendría que pasar muchos números para que llegara Ron Mars, que por cierto viene la Mole, que él se encargó de revitalizar la franquicia tanto de Witchblade como Darkness y darle unas, pues como que algo de carnita, ¿no? Algo más coherente, de más sustancia. Panini precisamente arrancó publicaciones con un TP que se llamó Firstborn Artifacts. Buenísimo, buenísimo el TP. Curiosamente dibujado por, bueno, ilustrado por Stefan Sejic, que el señor también viene a la Mole. O sea, ese es otro gran plus. O sea, que tenemos al equipo creativo aquí. Ya saben, compren su tomo de Artifacts y llévenlo. Sí, sí, sí, la verdad va a valer la pena. A partir de esa serie de Firstborn empiezan a cambiar las cosas. Sarah Pezzini de Witchblade, pues tiene una hija. Y esta hija, su padre resulta ser ni más ni menos que Jackie Staccato. Darkness, sí. De diferente, no es tan fácil como uno se lo imaginaría. Yo no soy tan seguidor de ese universo de Top Cow. Quien te puede decir santo y seña de ello es nuestro buen amigo Spike Valentine, que se la sabe para arriba y para abajo. Saludos a Spike. Sí, y tengo entendido que esto de este asunto de Artifacts fue como que un reboot a todo ese asunto de Top Cow y Witchblade, Darkness y demás. De hecho, las publicaciones con las que arrancó Panini fue como que el momento ideal, porque la propia historia te lo cuentan de que pasó algo, como una especie de crisis, en la cual se reboteó el universo, y hay cosas que pasaron que ya no cuentan. O sea, es un inicio fresco. Y honestamente los cómics están muy buenos, ¿eh? Yo estoy siguiendo ahorita los tres, o sea, los que están publicados en México, Witchblade, Darkness y Artifacts. El que más me gusta es Witchblade. Lo escribe Tim Seeley. ¡Ah, Tim Seeley! Buen amigo, por cierto. Gran persona, me cae súper bien Tim Seeley, la vez que lo conocimos en La Mole y aquí en Fantástico Satélite. Y él, pues, está escribiendo muy buenos guiones ahí. Si no sabías nada de Witchblade antes, no importa, están muy bien escritos, te dicen lo que tienes que saber en el primer número, en las primeras páginas, y rock and roll, o sea, la verdad funciona muy bien. El universo de Top Cow también, pues, incluye, creo que, a Aphrodite 9, que es creación de, si no mal recuerdo, David Finch, que también vino a La Mole alguna vez. Aphrodite 9, yes. Creo en estos días pasé por ahí a la tienda de cómics Fantástico Satélite, saludos Sergio, y ahí están todos, un montón de TPs de Aphrodite 9, Sí, es parte, pero como del futuro de este universo. Y Cyberforce también lo han como que reboteado varias veces. Hubo por otro título que era Hunter Killer, que también formó parte del universo de Top Cow. De hecho, Cyberforce, hubo algo bien curioso, que se hizo un Kickstarter para crear 5 números de Cyberforce gratis. Los primeros 5 números fueron totalmente gratis. Sí, sí, es cierto, gratis para poder distribuirlos en tiendas y que la gente los conociera todo un arco. Así es. Qué curioso. Y en Fantástico, pues los cobraron a 3 pesos o una cosa así, ¿no? Pues, el envío. Sí. O sea, básicamente. Pero bueno, 3 pesos, oye. Y si lo quieren bajar también, lo pueden bajar totalmente gratis y totalmente legal en ¿cómo se llama? Lo pueden bajar en Comixology. Sí, efectivamente, pueden bajar como que los 5 números en un recopilatorio digital en Comixology, totalmente gratis, totalmente legal, y leer esa etapa. Está divertida, está entretenida, lo dibuja, si no mal recuerdo, creo que es Kenneth Rocafort, y es un muy buen trabajo, Ok, buena recomendación, sin duda. Y pues la verdad, sí, sigan los cómics que están publicando ahorita, porque están bastante buenos, y la ventaja es que son 2 cómics por número. Entonces, básicamente llevamos ya como 12 números de Witchblade y como 13, como 12 de Darkness y 10 de Artifacts, una cosa así. Excelente. Y respecto a la otra pregunta de qué opinamos de las mascotas, pues son la onda. A los animalitos son la onda. Totalmente. ¿Cuál es mejor? Todos son pachones. Sí, el que quieras tener, que sea, uno, legal, y dos, pues que no salga ni dañado tú ni el pobre animalito, ¿no? Sí, exacto. Yo por ahí tengo una amiga que tenía su Jurassic Park. Ah. Tenía una búbara sin cuate, una tortuga de no sé qué, una tortuga lagarto. La canuta. Era legal. Antes de que era legal, la consiguieron. Es que esa tortuga vivió todos los años. Por ahí sigue, por cierto. Pero cuando la llevaron de chiquita, que era una cosita de nada, como de, no sé, 10 centímetros, pues ahora sí que cruzó legal. Ya después se prohibieron tener ese tipo de animales, pero en ese momento, pues ya casi mi pobre amiga, ¿no? Ah, la tenía. Sí, y me acuerdo que la última vez que la vi era una cosa enorme y trepaba por por los sillones y en fin. Y mordía, ¿no? Es una tortuga lagarto, son tortugas mordedoras y no te quieren. Sí, me parece gamera la desgraciada. Son la onda las mascotitas. Hay que Hay que tener el humor adecuado para cuidar a un animalito. Son seres que dependen de uno. Incluso los gatos, que son como que muy su onda, dependen de uno. Hay que darles mucho amor y muchos cuidados. Requieren muchos cuidados, cuidados médicos. Son seres que se van a enfermar, que necesitan ir al doctor, que necesitan tiempo para ellos, para jugar, para estar solitos. Cada animal tiene su temperamento y son pachones. Eso sí, mi hermano y yo tuvimos un perrito muy muy bonito. No, quien paz descanse. Yo lo puedo decir, yo ahorita ya no puedo tener otra mascota porque me rompió el corazón. Nuestro perrito murió de viejo. Sí. Y no lo siento, o sea, tengo el corazón hecho pedacitos, yo no podría tener otro animalito. Pues es como querer reemplazar a alguien de tu familia, ¿no? No, como que no, la neta no. Mi esposa, la Carmix Girl, saludos. Pues tiene dos perritos que lamentablemente en el edificio Baxter no nos dejan tenerlos. Así que pues viven en casa de mi suegra. Pero pues vamos a verlos cada semana, los cuidan, los apapachan, los quieren. Vaya, o sea, tienen su espacio incluso, ¿no? Porque es importante que tengan su espacio para correr, para jugar, para sus necesidades, para todo, ¿no? Eso es muy importante. Así que ahí está la recomendación del café con mi caro. Las mascotitas son la onda, pero con cuidado. Sí, exactamente. Rubén Deshuesado. Rubén Deshuesado, ok. Pollito Deshuesado, en fin, dice. Una felicitación por el programa. Y no sé si conozcan la app de Marvel, Comic Global, donde están los cómics en español, y si la han checado, ¿qué opinan de las traducciones? No la conozco, honestamente no. Qué bueno que me dices, la voy a bajar. Sabía que existía esa iniciativa de Marvel de tener como sus cómics, pues prácticamente todo su catálogo, traducido en varios idiomas al mismo tiempo. Entre ellos el español. O sea, digamos que de alguna manera compiten con lo que hace Panini en otros lados, Televisa aquí. O sea, es como que la traducción es oficial. ¿Cómo esté? ¿Quién sabe? Me encantaría verlo, ¿eh? Me tengo mucha curiosidad de ver eso porque, pues si está mejor que lo que tenemos con Televisa, bueno, seguramente, no sé. ¿Quién sabe? Porque fíjate que hubo unos cómics que eran unos de Fantastic Four. Uno que se llamó Ataque del MODOK, así en español. Y la Isla de los Monstruos, o no sé qué, que salió el cómic tanto en inglés como en español, traducido, o sea, directamente de Marvel USA. Lo leí, la versión en español, es ilegible. No se entiende nada. O sea, sí, pero, o sea, se nota que es un gringo que tradujo del inglés al español, y es de, señor, ¿dónde la duele? O sea, cosas así, ¿no? Curiosamente, también Image hace algo parecido, ¿eh? Ah, sí. Pero no de todo su catálogo. Está traduciendo nada más en español de Walking Dead. ¿Qué crees? ¿Que no son ellos? ¿No son ellos? No. ¿Quiénes son? Camite. Ah, están traduciendo. Son las de Camite. Porque yo me metí por ahí una vez a la página de Image. Estaba buscando no sé qué cosa. Y dije, Walking Dead en español. Así como sonó. Y dije, a ver, ¿de veras? Yo no le seguí más porque te cobran. Pero dije, oye, qué curioso. Pero vaya, es no sé si sea tal cual el cómic físico que editan aquí. Pero es la traducción. Supongo que el archivo digital. Es la traducción que hace Camite. Oye, felicidades, Camite. ¿Sí? Es un gran deal para ellos, ¿no? Es un gran logro. Pues no lo hemos checado, Rubén, pero lo vamos a checarlo a ver qué tal está. Se oye interesante, ¿no? Bastante, de hecho. Muy bien, vámonos con la siguiente, carnal. Bueno, es Rogelio Villagómez y voy yo, basta. Pues digamos como yo. Dice, ¿es cierto que Editorial Vid omitió páginas cuando publicó La Muerte de Superman? ¿Y qué opinan de las historietas de superhéroes, entre comillas, mexicanos como Calimán y Fantomas? Pues lo de Editorial Vid que omitió páginas, no. Hasta donde yo sé, no. La edición es idéntica. Hubo, eso sí, en el tomo de, si no mal recuerdo, en el de El Mundo Sin Superman, o sea, que sería el tomo 2 de esa saga, había un número que era Funeral for a Friend, que tenía que estar en ese tomo. Pero no estuvo, o sea, por razones que alguna vez Vid explicó, creo que el propio Holguín lo explicó en una columna, no alcanzó a entrar en la edición o no sé, pero ese número se imprimió, o sea, sí se imprimió, pero se fue hasta el siguiente número que era era como pregunta, ¿el regreso de Superman? Que es donde vemos un poquito del, como que Superman en pues en el más allá, y vemos como que a Pa Kent viendo cómo era su funeral en Kandor, y digo, perdón, en Krypton y todo eso. Sí, estaba rarito, pero sí, de que haya faltado páginas, no me acuerdo de eso. No, páginas no, a lo mejor la galería de portadas, puede ser, pero yo tengo mi copia de, que será la segunda edición, o sea, en los 90s, pues yo la leo perfecto, ¿eh? O sea, no, a menos que haya copias por ahí que hayan salido mal. Yo lo leí muchos años después en inglés. Yo me acuerdo es lo mismo, Por cierto que Televisa está sacando ahorita, de esa Televisa, una nueva edición de La Muerte de Superman. Una portada muy bonita que es el logo en color, el logo de Superman en color rojo, así como con sangre. O sea, la clásica portada de La Muerte de Superman, que es la, creo que el TP más reciente en inglés. No sé cómo esté. Eso es dentro de su serie de lo mejor de DC, de la misma que sacó de The Dark Knight Returns. Pues chéquenlo, la verdad. Vale la pena, está divertida. Y aparte esa edición es barata, 99 pesos. Si le pueden leer, pues también, ¿no? Entonces, pues no sé, ha de ser uno de esos mitos urbanos, ¿no? De comiqueriles. Sí, es probable. Y eso de qué opinamos de superhéroes como Calimán y Fantomas, pues también. Pues existen, ahí andan. Yo honestamente, cómics de Calimán, creo que leí 2 en mi vida, en una peluquería. Yo escuché un programa de radio. Ah, claro. Bueno, sí, esos incluso lo retransmitieron en Radioactivo hace tiempo, ¿no? Calimán, el hombre increíble, ¿no? Con, ya es súper producido el programa acá, ¿no? Para los años que se hicieron. De hecho, esa fue la que escuché. Y pues era divertidón. Fantomas, la verdad es que no. Pues el personaje no es mexicano 100%. Es básicamente es francés. Y pues mira, el de Fantomas, pues no. Digo, sé que Beat publicaba Fantomas, tengo entendido. Y hay todo un tema ahí donde los escritores y dibujantes, creo que hay unos líos legales. Te soy honesto, no soy muy enterado. No sigo mucho esas historias. No porque sean malas, simplemente a mí, pues jamás desde niño jamás me llamaron la atención. Sé que tiene muchos fans. Sé que, pues de alguna manera, es un personaje muy querido, es representativo de la cultura mexicana, del cómic mexicano. Pues lo vimos que apareció algunas imágenes en el famoso muro de Festo Comic. Seguramente Luis Gantús nos está diciendo, no, pero es que como no leen cómics mexicanos, que no sé qué, pero anyway. Rápidamente, ¿qué tan famoso será Fantomas que por ahí salió en Glory? ¿Salió en qué? ¿En Glory? No. ¿Eh? ¿En la serie de Joe Keating? ¿Eh? Órale. Glory se supone que es muy longeva y tuvo por ahí un asunto con Fantomas. Oh my god. ¿La versión francesa o...? ¿En la versión francesa? Okay. Algún día te presto los TPs, léelos. Por cierto que Fantomas... Hay un rip-off que se aventó Grant Morrison, que es Fantomex, que es uno de sus, en la serie de New X-Men, que es un personaje que es básicamente Gambit versión Morrison. Y es bueno, ¿eh? Sí, o sea, le dio más sustancia, honestamente. Y como que con poderes más extraños, raros, una buena historia, que viene siendo producto del programa Weapon Plus. Ah, exacto. Ah, qué buena historia esa, ¿eh? A mí me gustó bastante. Y mira, no es falta de respeto, pero digo, Calimán, Fantomas, El Pantera, sabemos que están ahí, que son cómics importantes, respeto su trabajo, pero honestamente no es algo que yo siga. Yo no, a mí no me tocó leerlos, la verdad. Ok, el siguiente comentario es de Mau Flores. Dice, gracias a ustedes, Carmix Niño Rata, por compartir sus gustos y experiencias. Me encantan sus opiniones y sus recomendaciones. Yo lo sigo desde principios de este año y desde entonces no me he perdido ni un solo podcast. Soy relativamente nuevo, entre comillas, en este universo del cómic, ya que le entré con The Walking Dead de Kamite. ¡Ay, qué buena forma de empezar, eh! Entraste con lo bueno. Muy poca gente... Bueno, no, tienes una amiga, ¿no? Que no lee nada de cómic, pero lee mensualmente su Walking Dead, ¿no? Sí, ya sí se consigue su versión en floppy, así en número sueltito, de The Walking Dead, ¿eh? Mira eso. Leo también Saga. ¡Ah, qué bien! 28 días, muy bueno. Doomsday Point One, también bastante divertido. Además, en formato digital estoy entrando a Marvel con Civil War, Superior Spider-Man y Nova. El Nova con dibujo de Ed McGuinness, creo, y con arte de Jeff Love, con el guion de Jeff Love, que ahorita lo está dibujando o lo estaba dibujando Paco Medina. El nuevo Nova. Sí. Oh, ok. Sí, Sam se llama. Dice, de otras editoriales también poco a poco le estoy entrando a Irredeemable, muy bueno. 30 Days of Night, bastante bueno. Que bueno, es una miniserie, ya acabó, pero creo que van a seguir con las otras miniseries. Y Watchmen. Ok, muy bien. Le entraste a lo denso, ¿eh? Le entró por lo bueno. La variedad de cómics que tenemos hoy día, afortunadamente, es muy amplia. Afortunadamente. Hay de todos los gustos. Hay lo que decíamos el programa pasado. Mm-hmm. Hay para todos. Y afortunadamente, en la mayoría de los casos, se encuentran en puestos de revistas. Ya soy el número 2 de Saga, ya lo vi. Qué bonita portada. Es preciosa. De stock, ¿no? Pero bueno. Dice... ¿qué más? Por cierto, ¿han podido leer Doomsday Point One de John Byrne? ¿Qué cómics relacionados con temas postapocalípticos nos recomiendan a los fans del género? Ay, mira, curioso, lo habíamos comentado. Doomsday Boy One, yo lo leí. Yo no. Yo lo leí, mira. Es un remake de un cómic que hizo en los 80s, que era Doomsday Plus One. Doomsday más uno. Donde sí es un universo postapocalíptico, pero que es, hay superhéroes, o sea, hay como que es más un cómic de superhéroes más clásico. Esta es una revisión en la cual pues son unos astronautas que están en el espacio y hay una, avisan de que va a haber una llamarada solar, y esa llamarada solar pues va a consumir la Tierra, o sea, va a quemar la Tierra, o sea, lo que llaman Scorched Earth, ¿no? Y son los únicos en salvarse aparentemente porque estaban fuera de la Tierra. Entonces regresan a la Tierra, pero se encuentran en un mundo en el que pues hay cenizas, básicamente. Órale, qué feo. Ya salió el segundo número, leí el primero, me gustó. Hay quien dice que la historia es bastante maleta. A mí me gustó, no se me hizo el gran cómic de la vida. John Byrne ya no dibuja como antes. Honestamente ya no dibuja, ya no es lo que era, Pero sigue siendo efectivo. La verdad su dibujo sigue siendo mucho mejor que el de muchos otros dibujantes, pero pues, ahí está. El número 2 ya salió. Ya lo compré, no lo he leído. Pero lo que he leído hasta el momento me ha gustado. Y son 4 numeritos. Yo recomendaría The Last of Us. Ya lo leíste el primero, ¿no? Ya leí el segundo. Okay. Bastante bueno. Tiene el problema de que es la precuela de un videojuego. Y si uno quiere enterarse de lo que va a pasar, tiene que comprar condenado videojuego. Pero el cómic, la verdad es que es bueno. Es un mundo, es un futuro apocalíptico. Es un mundo postapocalíptico diferente. Ahí no hay zombies, ahí hay otras cosas. Otras cosas. Cosas, totalmente. Vale la pena, el dibujo está rarito, me recuerda un poquito al de Brian Lee O'Malley. Ah, ¿pum? Un poquitín, tiene como que esa sensación cartoony, pero se me hizo bastante agradable. Oscurón, no te deja con el tono alto, pero se me hizo buen cómic, ¿eh? Sobre todo si te gustan así como que los futuros, bueno, los mundos postapocalípticos. Ok, mira, y lo bueno es que también ahorita en español, ¿no? Van a ver el segundo número ahorita publicado. Exacto, ya salió el número 2, así que pueden conseguirlo. Muy bien, también dice, ¿han tenido oportunidad de leer Empire of the Dead de George Romero? No, me estoy esperando al TP. Uh-huh. Lo está publicando Marvel, y efectivamente es como una más de las películas, como la siguiente etapa de la trilogía de toda la saga de George Romero, ¿no? La última, no me acuerdo si fue Land of the Dead, creo que sí. Yo hasta ahí me había quedado, y puedo decir mis más geniales. Land of the Dead a mí me gustó mucho. Sale, la protagonista este cuate que hacía, ¿cómo se llamaba? Era una serie que salía, no me acuerdo si Universal o qué rayos. Un tipo que según leía mentes, pero que no es cierto. Ah, Patrick Jane, el ¿cómo se llama? Bueno, sí, ya sé qué serie dices. Bueno, sale ese actor, él la protagoniza. Y muy divertida, ¿eh? Una película. The Mentalist. Y es un mundo en el cual como que los zombies empiezan a evolucionar. Esta Empire of the Dead continúa con esa idea que los zombies ya evolucionaron. Y siguen siendo peligrosos, pero ya tienen una estructura social. Y es algo que de verdad, el final de la película te quedas de, ¿y aquí me voy a quedar? Yo tengo muchas ganas de leerlo, pero la verdad es que sí, como que número sueltito, denme chance, son creo que $3.50 o $4. Yo sí me espero el TP. Sí, aparte creo que va a ser como acto 1, libro. No, libro 1, acto 1. O sea, cada número es un acto, ¿no? Es libro 1, acto 1, 2, 3, 4, 5. Creo que van a ser 3 actos. Uh-huh. Entonces, yo sí me esperaría a ponernos el primer TP para ver en una historia completa, ¿no? Y sí, yo sí le tengo muchas ganas, pero pues cuestiones de presupuesto ahorita. Dice, o bien Unwritten Apocalypse. No sabía que se llamaba Apocalypse también, pero hay una que es Unwritten, que lo publica Vértigo, que es más o menos la historia de un... Tengo entendido, porque no la he leído, pero tengo entendido que es una historia de un escritor. Es la historia sobre un escritor y su mundo que él crea también. No lo he leído, me lo ha recomendado mucho, y hubo un crossover de Unwritten con Fables. Ah, ok. Así que pues sería padre conocerlo también. Sí, ojalá que pronto llegue ese TP de George Romero, pues ya con Marvel como Empire of the Dead. Yo creo que va a jalar bastante padre. Y ¿sabes qué? Ojalá lo trajeran en español. O sea, aquí los zombies jalan y jalan bastante. Y hay mucho fan, no solo de los zombies, de George Romero. Su servidor, por ejemplo. A mí me encantan sus películas. Sí, ojalá en español, porque así lo sigo más barato. Muy bien, y dice, ya por último, para no extenderme más, ¿qué cómics recomiendan con las historias más emotivas? Las que consideren que son historias bien pensadas con mucho sentimiento, esas que te dejan una buena reflexión. Gracias, totales, dice acá. Me acordé de una de Brian K. Vaughan. Ay, pensaste la misma que yo. Pride of Baghdad. Es una novela gráfica, porque es una historia autocontenida en un solo tomo. Es preciosa y horrible. Al mismo tiempo, vale tanto la pena. Más o menos el mismo tono, yo les podría decir Witchery, de Grant Morrison. Y, ay, sí. Y Frank Quietly, es también fenomenal. Hay que hablar de Witchery. Y deja, pienso otra mientras tú dale una. Mira, así como que historias muy emocionales, yo te diría en su momento, Scott Pilgrim tiene, el final es muy muy bueno, o sea, es muy diferente al de la película, es muy bueno, y parecía como que todo es en tono de comedia, pero todo lo que logran crear alrededor del personaje se me hace muy bien escrito, ¿eh? Porque Scott, en los primeros, sobre todo dos volúmenes, Es un tipejito, ¿eh? Sí, o sea, es un cretino. Y crece tanto, y también el personaje. Sí, por ejemplo, eso es muy bueno. También fíjate que es un poco más meloso, si quieres. Y no sé si sea para todos, pero los primeros mangas, los primeros TPs de Video Girl Eye eran bastante emocionales. Estaban padres. Ya después de debrayó cachísimo, pero los primeros de Video Girl Eye eran buenos, ¿eh? Puede ser. ¿Sabes también cuál? El final de Hack and Slash. Está denso, ¿eh? Está padre, muy emocionante. Te rompe el corazón. Muy bien hecho, ¿eh? Que yo no lo he terminado de leer. Rayos, ahora tengo que leerlo. Pues ahí tienen algunas recomendaciones. Si quieren soltar el moco tendido, son muy buenas. ¿Sí? Pero sí, lleven unos pañuelos desechables o algo. ¡Salud! Por acá estornudó mi esposa, la Carmen. ¡Salud! Estamos grabando aquí en el edificio Baxter, por eso. Dice que gracias. Ok, dice... ¿qué más tenemos por acá? ¿Dónde estamos? Somos un poquito más para abajo. Ok. Aquí estamos. Ok, Rogelio Villagómez. Dice... ¿Alguno de ustedes ha leído Jupiter's Legacy? Si es así, ¿qué les pareció? ¿Hasta dónde va? ¿Cuál es su historia favorita en Batman de cada uno? Y por último, de todos los cómics que compran en el mes, ¿cuál es el que más esperan con más ansia? Ok, la primera. Sí. Jupiter's Legacy. Yo sí lo he leído. Yo también. Es fantástico. Es de las mejores cosas que ha escrito Mark Miller. Te digo que el pobre hombre es totalmente esquizofrénico. Hace cosas geniales y luego sale con cada cosa. Esto es buenísimo. Dio un brinco a la historia. Increíble. O sea, realmente te... Todo como que tenía cierto orden, como que pensabas que ya sabías por dónde iba. De repente da un brinco al futuro y ves el contexto en el que cambió. Está buenísimo el cómic, ¿eh? Para quienes no lo conozcan, es un mundo en el que hay superhéroes, sí. Pero los superhéroes originales ya están viejos. Retirados. Casi retirados por completo. Quienes toman su legado son sus hijos. Y hagan de cuenta qué es lo que pasaría si Paris Hilton fuera superhéroe. Uh-huh. O sea, realmente es el problema con esa bola de chamacos mugrosos. Y el problema es que uno de los que no están retirados es demasiado listo para su bien y es muy manipulador y hay una bronca. Lo cual nos llevaría muchos años en el futuro donde todo salió mal y ahora tenemos que componerlo. La verdad, hasta donde va la historia va muy bien. No sabemos hasta dónde vaya. Eso me encantó, que me dio un vuelco de tuerca que no me esperaba ver, ¿eh? Y el dibujo de Frank Quietly está increíble. Digo, obviamente no se tarda lo que se tarda de gratis, ¿no? Y... vale la pena, digo, sale cada como 3 meses, pero vale muchísimo la pena. Después dice, ¿cuál es tu historia favorita de Batman? A ver, la tuya, ¿cuál sería? La mía, ¿qué? Híjole, está difícil. Mira, The Dark Knight Returns, obviamente, tiene que estar ahí. Ay, es que sí hay como que muchas... No es exactamente de Batman, pero la parte que juega Batman en Kingdom Come se me hace genial. Okay. Mira, y ahora sí que para no meternos en más asuntos, yo la dejo en esas dos. Yo te diría que no tengo una historia favorita, tengo una serie de historias favoritas. Contenidas todos en los primeros dos TPs, o en el primer TP en inglés, de Batman Blanco y Negro. La mayoría son buenísimas. Pero dentro de esas es la que más rescato y que me encanta. Es una donde Batman sale en dos paneles. Que se llama... es una historia de Bruce Timm. Que se llama Dos de una especie. Es lo que Bruce Timm pudo haber hecho en la serie animada si no hubiera tenido censura. Sí, si le hubieran dejado hacer su onda, así hubiera salido. Aunque más bien la historia la estrelleza Harvey Dent. Pero dentro de ese contexto de Batman, qué buena historia era también, ¿eh? Y una sobre Batman, dentro de ese mismo compilado, que yo les recomiendo muchísimo. Es una historia en la que dibuja y escribe Klaus Janson. Se llama Buenas noches, medianoche. Que es una carta de Thomas Wayne que dejó antes de morir para su hijo Bruce. Y que cada año, en cada cumpleaños de Bruce, Alfred la saca, la lee y recuerda a su padre. Qué buena historia, la verdad. Y una más rarita, muy buena. Batman sale en un panel. La trompeta del diablo. Es de Archie Goodwin. Es magnífica. Te enseñan todo el contexto de lo que es Batman. Sin mostrarte a Batman más que en un cuadro. Y los paralelismos que tiene con una historia del pasado es buenísimo. O sea, es una imagen de Batman más terrorífica. Es más bien, yo digo que se trata más del mito de Batman, no tanto del personaje, por eso es que se me hace bastante buena. Y, podríamos pasarnos aquí toda la santa noche hablando de esto, así que continuemos. Exacto. Y dice, por último, de todos los cómics que compran, ¿cuál es el que más esperan con más ansias cada mes? Bueno, la verdad es que depende. Ahora sí que depende de cuál me haya llamado más la atención o cuál esté siguiendo de acá con más empeño, más interés. Te puedo decir, en este mes me comí las ansias de agarrar Shutter número 2. No lo he leído todavía, pero bueno, ahí está. De repente, no sé, de repente se me atraviesa Saga y ahora ya quiero Saga. Y depende mucho el cómic y depende mucho el momento. Yo ahorita, qué bueno sería que saliera cada mes, pero no es así. Ah, bueno. Que sería el de Sandman Overture. Espero con ansias. Cuando sale soy feliz. Y el que sí estoy siguiendo cada mes, y aunque ya lo leí, ya lo conozco, pero me vale, es Miracle Man. Cada que sale un nuevo número me encanta. Todo es bueno. Sí. Es que todo es buenísimo. Aunque te puedo decir que es ahorita donde se pone mejor. Y por motivos muy personales, pero me encanta cada que sale un nuevo número de Exo Manowar o de Harbinger o de Bloodshot. Pues, sí, ¿qué podemos hacer? Oye, y pues, dado que ya se nos pasó un poquito el tiempo, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Me parece más que excelente, carnal, y pues, oye, sí, ya llevamos un ratito con esto, Vamos a un corte musical porque como que esto va para largo y hay que tomar un respiro y ustedes también. Así que, pues, vámonos, pues, como esto está medio pachangón, vámonos con una canción de un artista que recientemente sacó un nuevo disco. A pesar de que está muerto. O sea, un disco póstumo. El disco nuevo, no recuerdo el nombre, pero es de Michael Jackson. Son 8 canciones que sacaron, pues con arreglos nuevos, algunos respetando mucho el estilo original, otros cada quien haciendo lo que se le da la gana. Pero vámonos con una canción clásica del Rey del Pop, que es un artista que yo admiré mucho y que tuve la oportunidad de verlo en vivo en el Estadio Azteca. Que es una canción que incluso hasta a mi mamá le gusta, que es Black or White. Pues vámonos con Black or White de Michael Jackson aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. And I'm spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Aquí en el Café con Micro, después de esta canción de Michael Jackson, listísimos para continuar con la jam session de esta ocasión, ¿verdad, carnal? Me agarraron comiendo esquites, pero bueno, sí, ahí vamos. Pues muy bien, el siguiente comentario es de Jager Hinojosa. Ay, qué buen nombre, Jager, ¿eh? Me encanta. Cazador. Sí. ¿Qué significa? ¿Eh? Es la onda. Bueno, dice: saludos, una pregunta de Game of Thrones. Uy, echa todas. Por la velocidad con la que está corriendo la serie respecto a lo que va publicado, pronto se nos acabará el material. Mi pregunta es, ¿a ustedes les gustaría ver que cuando se termine el material hagan temporadas provisionales basadas en lo que pasó antes del inicio de la serie? Una o dos temporadas mostrando todo el asunto del secuestro de Lyanna y la guerra contra el Mad King. De antemano, gracias por la respuesta y sigan así. A mí no. Mira, yo no tengo problemas con eso. El asunto es que la serie, o sea, se supone que ya tienen un plan para esto, o sea, porque sí, en algún momento van a alcanzar a los libros y pues a ver qué se hace. Pero se supone que hay un plan para eso, si hay un plan para acabar la serie de otro modo, quién sabe cómo vaya a quedar. Mira, a mí no me molestaría ver algo anterior a los eventos de Game of Thrones. No, a mí no me molestaría. A mí no me molestaría ver, por ejemplo, Tales of Duncan Egg, que es algo oficial escrito por George R. R. Martin. Pero es que toda la parte de Lyanna Stark y la guerra contra el Rey Loco, Aerys y todo eso, pues es más bien anecdótico, o sea, no sé, me da miedo que pase como el Hobbit. Bueno, viéndolo así. Porque las películas del Hobbit, pues el librito era una cosita así, la han extendido a 3 películas de 3 horas cada una, que le han metido de todo, que sí son cosas, algunas canon de Tolkien, otras no, otras son cosas que metió Christopher Tolkien. Por lo mismo, no sé, y la verdad las críticas al Hobbit han sido muchas, por lo ambicioso que fue hacer las películas de esa manera. No sé, yo creo que si George R. R. Martin estuviera involucrado y da como que su input para crear todas estas series, sí, vale, según yo pienso que sí, sí le podría entrar. Pero si no, no. Buen punto, Entonces sería un sí provisional, siempre y cuando George Martin se metiera por ahí. Sí, okay. Totalmente. Y Tales of Duncan Egg sí me gustaría. Eso sí, se me haría interesante. Sí, sí, todo. Eso pasa unos, como 100 años antes de los eventos de Game of Thrones. Sí, eso estaría padre, Muy bien. ¿Qué más? Tenemos aquí a Logan Wayne. Dice, primero que nada, felicitarlos por el podcast y por superar los 1,000 likes. Gracias. Tengo una pregunta, duda. ¿Es cierto que Brian Michael Bendis escribió Batman, al igual que Edward Baker? ¿También pueden hablar del Elseworld de Superman Tarzan? Gracias y saludos. Sí, Brian Bendis escribió un cómic de Batman. Hasta donde dice, creo que es uno, no sé si escribió más. Fue uno de una serie que se llamó Batman Chronicles, en los finales de los 90, principios del 2000. Y ya, Batman Chronicles número 13, no sé, no me acuerdo bien qué número es, pero la historia, pues no es la gran cosa, pero el título era divertido, se llamaba Citizen Wayne. Ah, ok, haciendo alusión al ciudadano Kane, pero bueno. Y fuera de eso, creo que no escribió nada más de Batman, siempre ha estado como que en Marvel. ¿Y Ed? Ah, Brubaker, claro, muchísimo. Ah, sí. De hecho, él junto con Darwin Cook, si no mal recuerdo, Sean Phillips, no me acuerdo cuál de ellos, revitalizó Catwoman en unos números de Detective Comics y le dio el traje, el más reciente que tenía antes del reboot, que era el traje así negro con los gogles, muy similar al que vimos en la película de Nolan, más o menos así. Y acerca de el relato de el, este crossover Superman Tarzan. Sí lo hubo, se publicó en México. ¿Sí? Se publicó en México, sí. Un dibujo muy parecido al de Humberto Ramos, no era Humberto, era alguien más. Pero no lo leí, soy honesto, no lo leí. Digo, está publicado aquí en México y pues sería interesante verlo, porque finalmente no sé cómo lo hayan situado, pero vamos a verlo así. Tarzán de alguna manera antecede a Superman en cuanto a la publicación. O sea, salió como las novelas de Edgar Rice Burroughs, salió como tira cómica, y pues Superman pues ya fue como parte de los cómics modernos, ¿no? Así que tal vez sea entretenido leerlo, ¿no? Sí, dos personas muy fuera de su tiempo, ¿no? Sí, sería curioso. Brubaker, por cierto, retomando un poquito ese, ahorita que me acuerdo, también escribió durante la etapa esta de War Crimes, ¿te acuerdas? Más o menos en esa época. Ah, y creo que coescribió, sí, algunos números, o no sé, toda la serie, con Greg Rucka, la serie de Gotham Central. De hecho, de ahí me sonaba el buen Brubaker. Consíganse War Crimes, la verdad que es una historia muy divertida de Batman. Sí, Batman siendo Batman. Y lástima que ya, según uno cuenta, pero bueno, échensela. Sí, están tres tomos por ahí entretenidos, la verdad. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos a Jack Morrison. Ah, voy yo, ¿verdad? Dice: esos son los mejores programas. La dupla de paladines favorita del cómic, los saludo. Ay, muchas gracias, Jack. Dice: aprovecho para preguntarles, ¿cuáles son las principales historias de Steranko? Ah, Jim Steranko. ¿Y por qué creen que tiene valor su trabajo? Mira, ¿por qué tiene valor su trabajo? Porque es un clásico, señor. Es un clásico que llevó lo que hacía Kirby a otro nivel. Uh-huh. Por ahí Bruce Timm lo menciona, él era capaz de ser más Kirby que Kirby. Su composición de página fue algo que influenció mucho al cómic hasta la fecha. Antes de él y antes de, pues, de estaba Will Eisner, estaba Kirby, pero él se arriesgó mucho a hacer composición, o sea, a ver la página del cómic como un todo, no nada más como una secuencia de viñetas, ¿no? O sea, pegadas, o vaya, una secuencia, un panel de nueve, una parrilla le llaman, de nueve paneles y ya, sino ver, hacer diseños como más extravagantes, más interesantes, atractivos a la vista. Usa mucho art deco, mucho arte pop, muy influenciado por ¿cómo se llama este? Por Andy Warhol, efectivamente. A quien, por cierto, conoció y lo despidió o algo así. Ah, sí, efectivamente. Y pues bueno, él estuvo en los cómics de S.H.I.E.L.D. Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., fue el primero en dibujar esos cómics. Duró bastante tiempo en el título. Hay ahorita ya salió un TP o un hardcover recopilatorio de toda su etapa, The Complete, estarán con S.H.I.E.L.D., algo así, digamos. Y también dibujó unos números del Capitán América, fueron como tres, pero es una historia muy interesante, muy divertida y muy influyente en cuanto a la estética del Capitán América. De hecho, Staranko, gracias a Dios, sigue vivo. Lo entrevistaron alguna vez sobre pues qué opinaba de Agents of S.H.I.E.L.D. Dice, pues no está mal, dice, pero me gustaban más los trajes que yo diseñé, ¿no? Y las historias que él dibujaba, pero bueno. Sí, muy recomendable su trabajo. Afortunadamente, el señor sigue por ahí vivo todavía. Hay un Modern Masters de Staranko que me encantaría conseguirlo también, de la misma serie de Bruce Timm. Y es uno de los artistas de cómic más influyentes de toda la vida. Y fue uno de los pocos a los que Marvel le dejó trabajar a gusto, ¿eh? Porque no se metían con él porque estaba en un título que no pelaban mucho. La verdad es que S.H.I.E.L.D. en su momento no lo pelaban como que la gran cosa. Tenía historias muy raras, muy de detectives, pachecos. Creo que ahí se corrió el concepto del LMD, ¿no? De Life Model Decoy. Es exacto, o sea, para que vean, detectives con robots, ¿no? O sea, sí, yo creo que sus principales historias lo que hizo en S.H.I.E.L.D. definitivamente. Y pues sí, tienes razón, Marvel casi no se metió con él, casi. Muy bien, tenemos un comentario algo larguito de Mauricio Quiris, ¿ok? Vamos paso por paso. Dice, muy bueno el último café, pero tristemente muchos que quieren acercarse al medio quieren todo peladito y en la boca. A veces ve uno preguntas como, ¿dónde puedo ver cuándo sale tal cómic? Caray, mi primer contacto con internet fue buscar en Yahoo, en los 90s, DC Comics. Pasó algo similar, ¿Cuál fue la primera página en la que te metiste en la vida? Spawn.com. ¡Santo Dios! En la biblioteca de mi escuela. En todas HTML y gloria, pero bueno. Dice, ¿qué más? E inmediatamente encontré la página oficial. Me parece triste que hoy en día hasta usar Google es de flojera. O preguntan, ¿alguien sabe si aún hay tal cómic en Fantástico? Hay un sitio de internet donde pueden checarlo y los remites a este. Y casi casi te dicen, sí, ya sé que existe, pero ve a ver si ahí me avisas, ¿no? Bueno. Pues es que toda la información está ahí, es cosa de buscarle, pero en fin. Por otro lado, los chavitos hoy en día son muy dados a insultar por cualquier cosa. Se la pasan maldiciendo por Facebook a Televisa, a Panini, a Bruguera, y a quien sea que haga las cosas como ellos lo desean. Sí, en el estricto sentido de la palabra, como si fueran genios a su servicio. Maldiciendo porque tal cómic no llegó a su poblado, en algún olvidado rincón del país. Bueno, ahí hablamos de las formas, ¿no? Es válido quejarse, pero de la forma correcta. Es válido, sí, es válido y es importante, necesario incluso para las editoriales, escuchar la queja, ¿no? Hoy sabes que aquí no llega tu producto. Ah, pues voy a poner esfuerzos para que lleguen, ¿no? Pero es muy diferente decirlo de, oye, aquí no llega, échame la mano, queremos leerlos. Ah, es que ustedes son unos tal, ¿no? O sea, eso no sirve de nada, no aporta y no crea, no llamas la atención. Al contrario, o sea, no te pelan. Pues sí, ¿qué más dice el comentario? Por otro lado, en esta parte ya, también se pasan insultándose entre fans, tratando de sentirse superiores a los demás, armándose de valor gracias al anonimato que brindan las redes sociales. No vamos más lejos, como anécdota, en la fila de decomixado en el último Free Comic Book Day, hubo algo que realmente me desesperó. Un par de chavos atrás de mí criticando a los que estaban en la fila al otro lado de la calle. Mira, ese se ve bien cagado, bola de vírgenes, puta, ojalá los hubieran atropellado. ¿Qué anda con eso? Y demás estupideces que afortunadamente mi memoria no me permite recordar. Pero el resentimiento y la mala educación es algo que ha permeado profundamente a los jóvenes de hoy en día, odiando a todo aquel que es mínimamente diferente a ellos. Tristemente la tolerancia es un arte perdido, ¿no? Pues muy de acuerdo, ¿eh? Pero esto no es nada más de los comiqueros, eso es como de todo. Sí, es sí, es triste, feo. Sí, o sea, no es privativo del medio, del ambiente del cómic. Lo encuentras en la música, en el trabajo, tristemente, en la sociedad en general. Y pues es un tema de educación, yo creo, básicamente, ¿no? Sí, totalmente. Pues muy bien, qué triste que sea eso, pero mira, buen comentario. Y pues, mira, este medio es chiquito, hay que llevarnos bien, ¿no? Siempre es lo que hemos promovido. Sí, si somos de todas maneras un clúster pequeño que va creciendo, pero no es así como que autosustentable todavía. Creo que lo mejor sería llevar la fiesta en paz, ¿no? Totalmente de acuerdo y muchas gracias por el comentario, Mauricio. Y tenemos más comentarios en Facebook porque seguramente por ahí hubo algunos shares donde hubo más preguntas. Vamos a desplegar aquí rápidamente los shares. Mira, Cristian Aguilar Pérez lo compartió, igual que José Joaquín García López, que todas las semanas comparte el programa. Nuestro buen amigo Manuel Suárez también lo comparte, Vicente Roque Lamo también lo compartió. Aquí puse la pregunta también en mi Facebook personal y por aquí tenemos algunos comentarios. Dice Francisco Hernández, ¿podrían por favor dar su opinión de la película Amazing Spider-Man? Yo no puedo, tú puedes. Híjoles. Pues, ¿cómo lo digo? No es buena. No me gustó. Tiene 2-3 cositas rescatables. Andrew Garfield como Spider-Man, se la compro. Como Ultimate Spider-Man, o una versión de Spider-Man modernizada, bien. Lo peinaron como Justin Bieber, pero es reina de otra costal. Emma Stone como Gwen Stacy, bien, súper bien. O sea, se la compras perfecto. Con todo y que no es rubia natural, pero la verdad lo hace muy bien. El diseño de producción y el diseño de vestuario, o sea, para vestirla como Gwen Stacy es impecable. O sea, es la Gwen Stacy de John Romita. Y muy bien hecho en ese aspecto. Los efectos especiales, bien, pero vaya, no es algo que te asombre, porque es algo que ves en todas las películas de todas las franquicias que te puedas imaginar. Y el problema que tengo con Amazing Spider-Man 2 es que no se nota que haya un guionista. Parece que hay como 3 o 4 O sea, o se pusieron a hacer su sesión de brainstorming en la sala de juntas de Sony y a ver a qué pegaba, ¿no? No cierran las tramas coherentemente. Hay momentos que no tienen sentido alguno. Hay escenas que seguro en la edición tenían otra lógica. Esa es la parte que no me gusta. Me encantaría después hacerlo un poquito más elaborado. Lo que todo el mundo le gustó, le impactó, le movió fue la famosa muerte de Gwen Stacy. Digo, no es spoiler para nadie, ya salió la película hace mucho y está el cómic. Fue impactante, sí. Fue algo que afectó a la gente, sí. Sin embargo, pues no pasa de la anécdota para mi gusto, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final de cuentas te das cuenta de que Spider-Man la regó. La regó desde el principio de la película, sabía que la estaba regando y la siguió regando. Entonces, el personaje de Spider-Man, pues, le quieren dar una especie de crecimiento y no. O sea, no cierran correctamente las tramas. Ese es mi gran problema que tengo con la película. Eso, y honestamente, los villanos son ridículos. Electro, las motivaciones de Electro para ser Electro son bobas. Las motivaciones de Harry Osborn para ser el nuevo Duende Verde no están tan mal, pero como la llevaron en la película, no tiene sentido. Y el hecho de que vaya... Rino es risible. Y el hecho de que vengan otras... que van a ver una película de los Sinister Six y que todos los... eso sí, todos los personajes, todos los villanos, todos tienen que ver con Oscorp. Nuevamente, otra vez el origen del villano con el de Superhéroes Unidos. No me late. Ay, tendría que verla. Ya después la veré. Sí, ya que la veas, platiquemos a gusto de esto porque... a lo mejor, digo, yo la vi dos veces. Dije, no, a lo mejor sí me... a lo mejor me estoy viendo muy duro con la película. No. No, definitivamente no. Una vez más comprometido con tu arte, la viste dos veces. ¿Sabes cuál es el problema? Que quieren armar un universo fílmico de Spider-Man a partir de una franquicia. O sea, quieren crear... según hay proyectos para 8 películas. No nada más de Spider-Man, de Venom, de los Sinister Six, en unas hasta de Black Cat. ¿Pero de dónde? O sea, no hay para tanto, neta. O sea, Spider-Man es parte de un universo, no es un universo en sí mismo. Ay, pues, Sony, en fin. Sí, como que no me encantó. Te digo, ya después que la veas, pues platicaremos y ya veremos, haremos un poquito más de análisis. Y te digo, no es que yo sea un gran experto en cine, pero pues nada más de verla es lo que me dejó. Ok, qué mal. Muy bien, tenemos por acá otros dos comentarios también de Eric del Shiru Parker. Buena onda. Dice: creo que sería bueno ver un poco de etiqueta entre comiqueros, porque aparte de Big Bang Theory, creo que el actuar bajo el estereotipo nos deja mal parados generalizadamente. Sí, los estereotipos difícilmente son buenos, ¿verdad? Este detalle veo que pasó tanto en la mole pasada como en el Free Comic Book Day, en el que entre colados a filas, empujones, repetir para agandallar más, etcétera, por algo que a veces solo es con afán de revenderlo, saliendo del evento a sobreprecio, y en el caso del Free Comic Book Day, que como hoy en otro programa, ya es más un evento para comiqueros que su objetivo original, que era traer gente nueva. Y el ver una fila de espera de 4 horas creo que le quitan las ganas al paseante casual. Es un muy buen punto, ¿eh? Es un muy buen punto. Tener esa filota, pues sí, decir como que ahí voy a pasar, como que me regalen un cómic, pues me voy a esperar tantas horas, pues no. Pero coincido con un poquito con eso, ¿eh? Por ejemplo, Marvel y DC lo que hacen es darte la probadita del megavento que van a lanzar, ¿no? Eso como que, no, se me hace muy... es mercadotecnia, yo lo sé, pero pues se pierde el objetivo del evento, ¿no? Tiene muy distinto que sea una historia original para el Free Comic Book Day. Con los personajes que estén de moda. Vamos a ser uno de los Guardianes de la Galaxia, pero solita, autocontenida. Digo, leí el cómic de Guardianes. Creo que es lo mejorcito, ¿eh? O sea, como que sí trataron de ser... pues de presentártelos quiénes son. Y te los presenta el señor Marvel por excelencia. Ahorita, Iron Man. O sea, es como que el personaje insignia, ¿no? De los que ven las películas. Creo que fue lo mejor logrado, pero... por ejemplo, hubo otros que fueron... honestamente, pues hasta Valiant, honestamente dije, ¿qué onda? O sea, fueron como pedacitos de cómics para que... es nuestro, ahí te va nuestro catálogo, ¿no? Sí, probablemente sí se esté perdiendo, pero no nada más de las tiendas, ¿no? Sino desde el ramo editorial. ¡Qué mal! Pues sí, ojalá que esto... y no es una opinión nada más de aquí de México, ¿eh? Hay varias. Entonces, pues que se empiece a tomar en cuenta, ¿no? Crear contenido que atraiga al lector, que le diga, tienes una historia concreta en esas 22 páginas, y hay muchos más cómics. Te puedo poner mi cataloguito después si quieres, pero dame una historia completita, ¿no? En el caso, por ejemplo, del hardcover de Akaya, yo no sé las demás historias, me gustaron, no sé si sean parte de otra cosa, pero al menos Petersen en Mouseguard te da una historia completa en cada uno de los cómics del Free Comic Book Day, y no es el previo a el número que va a sacar posteriormente, o no está refriteando otra historia, sino que son cosas originales. Sí, que quizá no sea como que el inicio de la historia o algo así, pero sí te da un... Vaya, se puso a dibujarlo, se puso a hacerlo todo expreso, exprofeso para el Free Comic Book Day. Sí, y sobre el comportamiento, pues, ¿qué decimos? No es privativo de los cómics, es, desgraciadamente, es cultura, ¿no? Es el comportamiento en general, no nada más lo encontramos en la mole o en el Free Comic Book Day, lo encontramos en todos lados. Sí, el APR es desde me aviento para encontrar este asiento en el metro, ¿no? Que vaya, que se da. Y también Eric de Shiro Parker continúa. A ver, tú date esta parte, Carmen. Yo me la sigo, dice. Otro detalle. Ahorita que acabé de oír el especial, el podcast semanal, es sobre el iniciar en los cómics. ¿Con qué cómic empiezo? No sé si fue aquí o en otro, eso de escuchar a harto podcast de cómic en otro programa. Pero aunque mencionaron a otro autor, yo lo que recuerdo de Stan Lee, la frase de cualquier cómic puede ser el primer cómic de alguien. Creo que fue Jim Shooter quien lo dijo. Ah, yo tenía que ser Jim Shooter. Y eso tiene un buen rato de que no aplica al menos como al 50%. Y aunque ahora uno se puede poner al día con internet, sería bueno que se retomara ese punto de vista. Sé que eso se trata de cubrir al menos en Marvel con el encabezado que más o menos se conserva desde siempre. A veces se adapta a la saga en que esté en el que está y tiene una introducción en cada inicio. Pues recuerdo que con habilidad había títulos en que mientras pasaban las cosas entre líneas o pocas viñetas, nos recordaban los puntos importantes del héroe y el arco. O como Hickman, que en Infinity hacía un colado con lo importante de los números anteriores. Hacía un collage, ¿no? Un collage. Pues mira, sí, Jim Shooter tenía esa práctica, ¿no? De que buscaba que siempre darte como la introducción. ¿Quién es Spider-Man? ¿Quiénes son los Vengadores? ¿Quién es el Capitán América? ¿No? Y contarte la historia. No lo veo mal, pero pues no es la única forma de hacerlo, ¿no? Yo creo que una vil página de recap antes de la historia, como lo hace, por ejemplo, Valiant, te dicen la historia hasta ahorita. Exo Manowar es Arik of Dacia, es un visigodo que hizo esto y esto y esto. Vamos aquí, rock and roll. O sea, lo puedes agarrar lo más cercano posible a donde tú quieras, ¿no? Prey Invincible lo hacía. Sí, lo sigue haciendo, ¿eh? The Walking Dead lo sigue haciendo. Digo, sí hay maneras, definitivamente. Pero sería bueno que lo tomaran más en cuenta. Aunque eso sí, eso nunca me detuvo, ¿eh? O sea, si había un cómic que me había cachado el ojo, dije, a ver, pues le buscamos lo anterior. Pero sí, yo creo que es un buen... Es más, podríamos aprovechar herramientas más tecnológicas. La famosa app que tiene el Marvel, pues a lo mejor... quieres como que un recap muy rápido de todo y en videito y que te lo platiquen, pues le apuntas con tu teléfono en una imagen y que te cuente todo, ¿no? Digo, podría ser una opción. Sí, claro. Si quieren verse más más pros, y te quedaría bien. Creo que tiene que ver mucho el asunto de qué tanto se están esforzando las compañías para traer a gente nueva. Yo creo que esa sería una buena iniciativa. Totalmente de acuerdo, canal. La siguiente es de Mauricio Quiris. ¿Me ayudas con esto? Seguro. Dice, la bronca de Free Comic Day es que las dos grandes ya agarraron de lanzar prólogos de sus maxi sagas en el Free Comic Book Day, de modo que los coleccionistas forzosamente buscamos esos ejemplares. Si fueran reimpresiones, pues a muchos nos valdría y realmente nos ahorraríamos las molestas filas ese día. Ah, bueno, yo tengo la solución perfecta. Yo no soy coleccionista, así que no los conseguí. Sí, no. Pues no. Ahora, te aseguro que esos al rato se van a reimprimir en algún TP, uh-huh, o van a ser parte de como que el número cero de... O sea, las vas a encontrar en algún otro momento. No pasa nada, no se preocupen, los van a encontrar. Pero pues no por tener el número original ese día, pues va a valer más. O sea, ese tipo de cositas. Digo, muy respetable cada quien, pero sí, yo creo que las aglomeraciones es por eso, ¿no? Esa necesidad de llevarse el cómic ese día para tenerlo antes que nadie, ¿no? O porque se vaya a acabar y demás. No sé, cada quien es, cada cabeza es su mundo. Pero no... Si no, nos estamos quejando mucho de las aglomeraciones, bueno, pues ya vemos por dónde van. Ok, y bueno, aquí como que fue una pequeña conversación entre Eric y Mauricio, pero pone Eric. Se me fue a mencionar eso, pero sí es importante. Al menos esta vez creo que lo único relevante fue el Future Send de DC. No sé, no me lo llevé. y casi todo lo demás fue independiente. Por ahí creo que igual Valiant sacó de eventos, sí, o sea, lanzaron Armor Hunters, pero fueron como 8 páginas. Y unas páginas más de Rai, dibujado por Creighton Klein, que muy buenas, muy, muy divertido el cómic de Rai, pero pues, no deja de ser el cataloguito de Valiant, ¿no? Y luego, como dijiste, los coleccionistas, entre fans y acaparadores se ha de llenar, pero me lleva a otra cosa. Yo no uso Comixology, así que no sé si ahí o por otros medios digitales puedo acceder a los cómics del Free Comic Book Day, que en teoría también deberían ser gratis y disponibles en digital. O tendría para poder verlos todos que buscarlos alternativamente, en fin, que no hay daño como son digitales. No están en Comixology todos, ¿eh? O lo van a estar, lo que hacen luego es ponerlos después. Generalmente se encuentran como 2 meses después. Uh-huh. Y pues en otros medios alternativos, más bucaneros, pues adelante, o sea... Total, son gratis. Son gratis, eran gratis desde un principio, ¿no? ¿Quién te puede decir algo? Pues sí. Y Mauricio dice, así había sido, pero este año no aparecen los cómics del Free Comic Book Day en Comixology. Ya lo harán. Eventualmente lo van a poner, ¿no? Ustedes tranquilos. Creo que son todos los comentarios del Facebook. Así es, carnal. Y nos vamos con los comentarios de en el correo electrónico. Ok. Ok, te late. Y nos vamos con este que es de Jorge Espinosa. Ok. Dice, hola chicos. Espero que que estén bien. Sin duda, el Mouse Guard del Free Comic Book Day fue asombroso. Y más puesto que en un calcetín para leer. Y más puesto que un calcetín para leer Sex Criminals. Es muy bueno. Ah, ya lo leí, me encanta. Eso es genial, de verdad. Ahora vamos con las preguntas. Primero, una para el pachón del niño rata. Ay, muchas gracias. ¿Llegaste a ver la película de Heavy Metal? Uy, sí, todas las veces. Es buenísima. Me encanta la de Heavy Metal, la original. Ah, también la 2000, tenía lo suyo. Sí, era... ¿Quién era el que hacía la voz del protagonista en Heavy Metal 2000? Era un vocalista de metal. Billy Idol. Era Billy Idol, claro. Es divertido hasta eso. Muy buena la película de Heavy Metal en su momento. Muy buena, pero ¿cómo decirlo? Muy corny. ¿Era Ivan Reitman el director? Sí, creo que sí. Muy producto de su tiempo, muy hijo de los 80, muy hija de los 80 esa película. Llega a ser ridícula en algunas partes, pero hay historias que se me hacen imperdibles. B-142 es magnífica, es una de las historias que más me han aterrorizado en la vida. Da miedito esa. Esa... ¿Cuál otra podría ser de esas imperdibles? No sé, simplemente chequenlas todas. La historia clásica, ¿no? La que sale al final de... la de Tarna. La de Tarna. Uh-huh. Tarna es muy buena. Es la historia clásica de Heavy Metal, por supuesto. Sí, chequense, la verdad. La música es muy buena. Sí, la música es fenomenal. Sale Black Sabbath, creo. Sale Black Sabbath, sale Van Halen, sale... Ay, ¿cómo se...? Hay una canción que me encanta, se llama... Satellite, no sé qué. En fin, es buenísimo, pero bueno... Consigue hasta el soundtrack es buenísimo. Por eso tengo siempre en MM3, pero bueno. Era de esas películas animadas que las pasaban en el 11, uh-huh. En Canal 11, en la noche, así como para que nadie las viera porque estaban súper rudas, ¿no? Era el tiempo en que hacer animación para adultos era... Ay, ¿cómo, no? Es cosa del diablo. Y pues un poquito, pero estaban muy buenas. Muy bien, ¿qué más tenemos? Dice, una para los dos. ¿Cuál sería su top de las películas de horror más ridículas y las mejores? Uy, ¿y qué pasó? Y de paso, ¿qué opinan de la de eso, It? Pues es que no es película, es una miniserie. Es una serie de televisión, pero se recuperó como película. Sí me daba miedo. Maldito payaso, me daba miedo. A mí me daba miedo no más el final. El resto me hacía aburrida. Porque el final donde se hace araña, no estoy spoileando, es hace de 20 años, así que ni me digan. Eso de las arañas, yo tengo mucha cosa a las arañas. Eso es como que, ay, Dios. ¿Y le tenías mucha cosa a los payasos? Más que cosa, rencor. ¿Aversión? Aversión. Pero eso de películas de horror más ridículas y las mejores. Ay, pues yo sé cuál. Vamos a echar, tenemos que hacer un especial de eso. Sí. Terror bajo la tierra. Así nada, así de sencillo se los ponemos. Critters, Gremlins. ¿Qué otra había por ahí? La tiendita de los horrores. Ah, clasiquísima. Con el Harold Ray. No, era sí, Harold Ramis, ¿no? No, Rick Moranis. Rick Moranis, perdón. Rick Moranis de Spaceballs y los cazafantasmas. ¿Qué otra película ridícula? Hombre Lobo Americano en Londres. Uy, esa es buenísima. También está ridícula. Hay muchas. Es completamente estúpida, pero es buenísima. Es ochentera hasta más no poder. Y es hacerle burla al estereotipo gringo que va a. De mochilero a Europa, es fantástica, me encanta. Pero insisto, Terror bajo la tierra es de las mejores películas malas que hay en la vida. Es tan buena que se hicieron 4 partes y una serie y las vi todas. Sí, que la última película ya no fue tan buena. No, y de hecho, si de esas nos vamos, nunca fueron buenas. pero decae el sentido original. La serie es fabulosa. ¿Qué otra cosa decir? En inglés se llama Tremors, ¿no? Tremors, exacto. Con Kevin Bacon en la primera película. Kevin Bacon y Fred Ward, y después más Fred Ward y no me acuerdo quién más, y después ya ni Fred Ward. Sí. Pero es magnífica, de verdad, es divertidísima. Y si las pueden conseguir con el doblaje en español, todavía mejor. Sí, curiosamente ese doblaje es muy divertido. Lo pasaban en Canal 5, era la onda. Ese sí, por ahí las tengo, Sí, yo las conseguí también, por ahí las bajé con el doblaje original. ¡Ah, qué padre! Buenísimas. Muy bien, dice, este es un tema algo viejo. Ah, pero tú lo estabas leyendo. ¿De cuál? Dice, ¿qué opinan de la polémica historia de Batman The Deal? ¿The Deal? Sí, fue un webcómic que hizo, un fancómic que hicieron sobre... ¿Ya has visto cuál? Ah, sí. Brevemente les comparto mi opinión. Al leerla me pareció como ver el sueño del Joker visto desde una visión homoerótica. Pues más o menos. Pues, no me gustó. Gráficamente me gustó, gráficamente está muy bien hecho. Aprovecha las bondades del medio digital. Pues la historia es más un fanfic muy viajado. No me ofende, pero pues honestamente digo, neta, o sea, pues no le encuentro mucho valor al presentarte una visión, pues erotizada, homoerotizada de Batman y el Joker. Creo que no va por ahí. No, es algo que te puedes encontrar en un Tumblr o en un DeviantArt. Sí. O sea, sencillamente. Sí, no, y se hizo así como que el gran revuelo de, no, es que, wow, es una historia bien intensa. Pues sí, pero así que también que digas que bien escrita está, no. Pues no, tampoco, Pero bueno. Ok, ¿qué más? Dice, ¿qué opinan de la muerte de Archie? Sí, se va a morir. Bueno, pero no exactamente, o sea, sí es Archie, pero no es Archie. O sea, ¿cómo? Lo que pasa es que hace unos años salió una serie de cómics en la cual Archie se casó. Que fue como una especie de Elseworld y se dividió como que la temática, ¿no? En una de hay un cómic que se llama Life with Archie, en la cual en unos números es la historia de cuando se casó con Betty y en otro cuando se casó con Verónica, ¿no? Y su vida es totalmente diferente. Entonces, pues lo que dentro de esa serie de Life with Archie, pues le van a dar un final al personaje. Ok. Sí. Está bien. Digo, se ganó el derecho de hacerlo, ¿no? Sí, vaya, sé que como que va a ser como que un hito en la prensa y todo, pero ojo, no es el Archie que toda la vida hemos conocido. Hay por ahí también uno bien chistoso, Afterlife with Archie. Ok. O sea, son zombies en Riverdale. Ok, eso quiero leerlo. ¿Y el primer zombie, adivina quién es? ¿Tormolo? Sí. No sé por qué me lo imaginaba. ¿Y sabes de quién es la culpa de los zombies? ¿De quién? De Sabrina. Ah, por supuesto, conviven en el mismo universo. Sí, está divertidito, está curiosón. Y pues fíjate, tan importante va a ser lo de la muerte de Archie, que es un número extra grande, trae portadas hasta de Alex Ross. O sea, Fiona Staples dibujó una portada. Preciosa y muy triste. Okay. Muy bonita, por cierto. Dice, ¿qué tan bueno o mal villano era el enemigo natural del niño rata y de Batman, el Ratcatcher? No era mi enemigo, era mi cuate. Se me hacía un segundón. Era un segundo, pero se me podía hacer muy interesante. Sobre todo porque era el papá de quién. ¿De quién era el papá? No era el papá. Era el secuaz del papá. El secuaz de Clue Master, del papá de Stephanie Brown. Ah, sí. No, de Clue Master era el padre de Stephanie Brown. Alias spoiler, después Robin, después otra vez spoiler. Y ahora nada. Un tipo que incluso fue Batgirl. Sí. Sí, él era el secuaz protegido del papá. Pero bueno. Pero se me hacía muy interesante el concepto del flautista de Hamlin, básicamente. Sí, pero un poquito enfermito. Y lo que se me hacía interesante era su psicología de, bueno, está todo solo y se hace amigo de las ratas. O sea, pues, como que podía dar de más de sí el personaje. Sí, ya no existe, ¿no? Creo que ya en los nuevos 52 ya pasó a mejor vida, ¿no? Y de hecho que antes alguien lo mató. ¿En serio? Sí, creo que sí, algo así, no me acuerdo cómo estuvo, pero sí, el chiste es que ya no existía. Se me hacía un personaje con potencial. Hay muchos villanos así de Batman que yo siento que tienen mucho potencial, pero nomás no los aprovechan. Creo que fue de la famosa época de Alan Grant y Humphrey Fowl, ¿no? Uh-huh, sí, de hecho. Villanos como él, como Calendar Man, como Anarchy, como Luciérnaga, a mí se me hacen geniales, que tienen todo el potencial del mundo, pero nunca los usaron bien. Es como que querían hacer la segunda generación de villanos coloridos de Batman, ¿no? Lejos del Joker, el acertijo, etcétera. Sí, exacto. Y pues sí, es una lástima que no los hayan ocupado. Muy bien, y también tenemos la otra que dice, ¿alguna vez habrá juguetes de los personajes de Valiant? Pues no se ve tan descabellada la idea, sobre todo creo que alguna vez hubo. Hubo prototipos, pero creo que no salieron a la venta, Sí, yo me acuerdo haber visto en revistas, creo que en la Wizard, algo así. Sí, uno de Exomanowar, precisamente, cuando se hizo el crossover con Iron Man, este de... Heavy Metal. Sí, o sea, creo que ahí es donde salieron esos prototipos. Pues es probable, digo, si vuelven a agarrar este furor, pues sí, creo que sí hubo algo de Turok por el videojuego. Pero también no creo que pasó a mayores. Fíjate, sí, yo creo que sí puede ser que se hagan ya con la licencia, empiecen a sacar. Todo el mundo lo hace, ¿eh? O sea, hay estas juguetes, creo que hubo uno de Invincible, hay de Hellboy, o sea, seguro sí, va a haber seguramente. Y dice, una sobre cine geek. ¿Qué les pareció de Amazing Spider-Man 2? Ya dijimos. ¿Y verán el Planeta de los Simios 2? Yo no vi ni la 1, ¿eh? Okay, o sea, la que le sigue después de Rising of the Planet of the Apes. Porque yo vi todas las anteriores del Planeta de los Simios. ¿Todas las originales? Todas, me acuerdo realmente como de 3. Ok. Bueno, 2.5. Sí, yo sí la vería. Yo no vi la de Rise, ¿qué tal está? Es con James Franco, ¿no? Ese es el problema. Sinceramente, el actor como persona me cae muy bien, pero siempre pone la misma cara al actuar. Y es donde, creo que César es Andy Serkis, ¿no? Exactamente, una vez más, Andy Serkis interpreta a un chango. Uh-huh. Se me hace un gran origen para todo el asunto del Planeta de los Simios. Okay. Y me gustó bastante. El problema, una vez más, es James Franco. Yo no sé cómo vaya a seguir la trama ahí. A mí se me hizo un buen final, quedó pachón y así como que, ah, ok, de aquí al Planeta de los Simios nos saltamos y nos hacemos la especulación genial. Yo sí la vería nada más por morbo. ¿Cómo se va a llamar, tú sabes? Sí, me acordaba del nombre, pero ahorita se me fue. Ok, pues bueno, mira, veré la 1 y ya veremos si veo la 2. Dice, ahorita sobre tele, ¿vieron la serie animada de Spawn? Ah, yo sí la vi. Sí, yo sí vi algunos capítulos, era buena. Sí, era mucho mejor que el cómic. Al menos en su historia era mejor. Por mucho mejor, porque era mucho más oscura, era muy de mafia. Sí. Y dejaban más de lado lo del infiernito. Sí. Aunque sí salía, por ejemplo, Clown, salía Malevolge, obviamente. Ángela. Pero como que no se iban tanto por ese lado. La verdad es que era muy buena. El trabajo de voz era muy bueno también, ¿eh? No sé en español, pero en inglés era muy bueno. De HBO, ¿Era serie de HBO? Sí, claro. Sí. Pues, supongo que se puede conseguir completa. Y era del mismo escritor, el que escribió la serie también escribió la película y escribió Curse of the Spawn. Yo no sé por qué la película le salió como le salió, yo supongo que por presiones del estudio. Y de presupuesto. Pero Curse of the Spawn es divertido. Es muy postapocalíptico y bien así para sentirse bien rudotes, ¿no? No la recomendaría como historia postapocalíptica, no. Pero bueno, si quieren, por ahí está. Ok, y si ahora para el Master Karmic, pues a todos también. ¿Qué esperas de Armor Hunters de Valiant? Pues que sea buena. Yo honestamente te digo, espero que sea buena. Básicamente hay una serie de personajes que son extraterrestres y quieren la armadura de Exomanowar a todo lo que... cosa de todo. Tomando incluso al planeta como rehén, ¿no? Si los vamos a destruir si no nos entregan a Shannara, que es la armadura de Arik. Yo espero que se vea, que esté bien. Lo dibuja, creo que es Doug Braithwaite. Me encanta el trabajo. Matt Kind la va a escribir. Va a ser crossover... es Armor Hunter, serie regular, y va a hacer crossover con Nexo Manowar y Unity. Yo creo que va a salir muy buena. Si algo ha caracterizado este nuevo universo Valiant, es la cohesión de ese universo. Como que son historias muy bien construidas y yo creo que va a jalar bastante bien. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Dice, ¿cuáles son tus invitados de sueño para la mole? De paso, los del Niño Rata. Brian K. Bonifra, John Staples. Chip Zdarsky y Matt Fraction. Ay, sí, por favor, ellos serían buenísimos. James Stockow. James Stockow. Me muero por James Stockow. Joe Keating. Amanda Conner. Vámonos por parte. Sería... Por cierto, guiño, Les Ortiz, guiño. Emma Ríos. Ah, de una vez, pues también a Kelly Sue de Konik. Sí, digo, si viene su esposo. ¿Quién más por ahí? Scott McCloud, me encantaría que viniera ese hombre, que se trajeran de nuevo a Fred Van Lente. Sí. Es difícil que viniera él, pero si pudiera venir Frank Quietly. Sería increíble, ¿eh? Me encantaría. Hasta Grant Morrison me gustaría que viniera. Sí. Digo, yo tengo broncas con lo que hacen Batman, pero en lo demás realmente no me afecta, así que pues, me gustaría mucho que él viniera. Obviamente mi invitado de ensueño, que sería así como wow, en la vida sería conocer, pero sé que no va a suceder, es Neil Gaiman, desde luego. Pero él más viene en una feria de libro. Sí. O sea, ahí como que, nah, no te preocupes, vienen otros ambientes. Sí, sí, sí. Pero bueno, sería para mí, tener 3 minutos para platicar con Neil Gaiman sería wow. Ah, bueno, de artistas que también admiro muchísimo y que ha seguido ahorita mucho su trabajo, J.H. Williams III. Uy, que el condenado viniera para acá, sería fantástico. Sería maravilloso. Híjole, es que no sé, Walter Simonson, me encantaría que viniera Walter Simonson, sería buenísimo. ¿Sabes quién me gustaría que viniera? Jonathan Hickman. Me encantaría que viniera. Para hablar sobre todo de sus trabajos en Image, particularmente de mi parte, ¿verdad? Rick Remender, Mateo Scalera, Robert Kirkman, ese sí quisiera que viniera. Y Ryan Otley, de paso, ¿eh? O sea, que se vengan los cuates, si no, qué chiste. Sí, tener esos dos sería genial. Sí, me encantaría eso también, ¿eh? No, es que hay tantos buenos artistas, tantos buenos creativos, qué bueno, ¿eh? Afortunadamente eso es lo que hay. Ahorita, no puedo decir que sobren, siguen faltando más creativos, con más creatividad, con más ideas, con más talento, pero aún así el abanico está muy amplio. Muy, muy amplio. Guiño, guiño, Elías Ortiz, guiño, guiño. Okay. No nos preocupemos, la verdad es que en ese sentido la Mole lo está haciendo estupendamente bien. Sí, sí, la verdad ni qué decir. Dice, ¿sabes qué tan recomendables son los trabajos de Kieron Gillen en Image? Muy bueno. Es Phonographics, por ejemplo. Ah, okay. Porque digo, yo lo conozco de lo que hacen Marvel. Lo que hacen Marvel es magnífico. Desde Young Avengers ahorita, Loki Agent of S.H.I.E.L.D. es fenomenal, divertidísimo, para reír un buen rato, llorar otro tanto. Pero de Image yo no he leído nada de él en Image. Phonographics está muy padre, tiene que ver con música. Lo dibuja Jamie McKelvey, que es el mismo que dibujó Young Avengers. Y ahorita va a sacar otro cómic de este equipazo de Kieron Gillen con McKelvey, que es algo así como de un ángel y un demonio. No recuerdo el título, lo anunciaron en la Image Expo. No sé cuál es, pero seguro tienes el nombre por ahí. Sí, se me acaba de ir, pero sí, ya sé cuál es. Sí, se ve muy buena esa serie. Y creo que sale como ya en la segunda mitad de este año, Sí, sale en julio, creo. Sí, se me hace que, la verdad, muy recomendable, Sería una buena idea darle una oportunidad al cómic de Scott Snyder, que era en Image, el de Witches. Mira, es Image. Es que el asunto, yo creo que Scott Snyder es muy buen escritor. Pero en DC no le dejan hacer muchas cosas. Yo siento que va mucho por ahí, la verdad. No es mala onda con todos los buenos escritores y buenos artistas que tenga DC. Pero sí me queda claro que DC tiene la idea de tener una identidad editorial. Que a lo mejor a mí no me parece, ¿no? A lo mejor para ellos es la mera onda, a mí no mucho. Pero yo siento que Scott Snyder en un lado o en algún otro lado puede hacer cosas muy interesantes. Tiene por ahí varios proyectos en Image. No sé si alguno ya se haya materializado. Yo sí le daré una oportunidad, sinceramente. Mira, del comentario que dices, Greg Capullo lo dice, hay cosas que no han dejado que Scott haga. Y hay otra también, John Layman, que tuvimos el gusto de conocerlo y que lo pude entrevistar en La Mole. Él se salió de Detective Comics porque ya le saltó. Algo les dice de cómo están las cosas en DC. Y ojo, no los personajes. O sea, jamás piensen que nosotros no nos gustan los personajes de DC. Nos encantan los personajes de DC. No me gusta cómo manejan DC. Al grado de que yo insisto, me apasiona un personaje como Garfield Lins, la luciérnaga. Pues por Dios, eso significa que de veras algo me gusta de DC, ¿no? Sí, pero no me gusta cómo manejan DC. Anyway. ¿Sabes dónde puedo encontrar libros en inglés de Neil Gaiman en el DF? Ah, ¿cómo no? Mira, puedes irte a cualquier librería del péndulo. De hecho, ahorita, yo creo que la que está mejor surtida es la que está en la Condesa. Okay. Ahí he visto American Gods, vi Good Omens, vi A Nancy Boys, vi The Ocean at the end of the Lane. Que me lo regaló mi hermano en mi cumpleaños, gracias, carnal. Ay, de qué, disfrútalo, luego me lo pasas. Por ahí vi Coraline, seguro. Coraline la vi en la Zona Rosa, Ahí está bonita, es una edición muy bonita, muy pachona. Una nueva, no es la que yo tengo, que está como que muy pulp. Y también por ahí, en la Gandhi, en las Gandhi también las puedes encontrar. En el sótano vi una, en el American Bookstore, que está en el Centro Histórico, ahí están básicamente todos. ¿Sí? Y hay un montón de copias de American Gods, ya creo que se hartaron de ellas. Es que salió una nueva edición porque fue el aniversario. Ah, ok, yo creo que por eso. Y en general son muy baratas. La que vi más cara fue, bueno, The Ocean at the End of the Lane, porque es hardcover y es nueva. Y curiosamente, Good Omens también la vi muy cara. Estaba como en 270 pesos. ¿A poco? Yo la compré bien barata. No, con Terry Pratchett. Sí, es que es otra edición también a la que tienes. Los demás están entre 150 y 200 pesos. Buenísimo. Es otra de las ventajas de leerlos en inglés. Sí. Es más barato. Dice, he planeado darle una segunda oportunidad a Emerald Twilight. Así que, ¿qué opinas de la caída del buen Hal y de Kyle Rayner? Es buena la historia. Sí, digo, estoy seguro que mucha gente le da asco a Kyle Rayner. Saludos, Pablo Camacho. Eso es lo que opina de él, del pobre Kyle. A mí se me hizo una muy buena historia, pero porque yo leí, cuando yo conocí a Hal Jordan por Hora Cero. O sea, ya era malo de Malolandia de cuando yo lo conocí. Y después leí La Noche Final y era su redención. Y después leí Rebirth. Y ya hasta muy después me fui a toda esa parte de cómo cayó y se me hizo genial, se me hizo fantástica. Yo diría, pues sí, dale una segunda oportunidad. Yo la verdad te digo una cosa, sí conocí a Hal Jordan desde antes, pero para mí era el cuate de la Liga de la Justicia que tiene un anillo de poder, no sabía mucho de él, honestamente. Cuando pasa todo eso de, igual en el mismo orden que tú, cuando leí por primera vez Emerald de Twilight, dije, pues esos tenían pantaloncitos, ¿sí? En DC para hacer eso, para tener un personaje tan importante, deshacerse de él y crear algo nuevo, se me hacía que podía funcionar. Y mucha gente le tiene tirria al pobre de Kyle Rayner, pero yo siempre digo, él hizo lo que pudo con lo que tenía. Y más o menos lo mismo hicieron los escritores. Y que sí es como el mito de Spider-Man, pero con un anillo de poder. Pues sí, pero ¿cuántos no hay? Ah, sí, de esos abundan. Yo se le doy una segunda oportunidad. Y ok, si no le quieren dar la oportunidad a Kyle Rayner, no se preocupen. Después deja de ser Linterna Verde y regresa a Hal Jordan. Sí, y eso de Rebirth es awesome, es increíble esa historia. Sí, es fenomenal, yo me enamoré del personaje con esa historia, la verdad. Que a mí me encantaría que viniera tan más Kyber también, sería padre. Uy, ese sería muy bueno. O Jeff Jones, pero para decirle ya, Jeff, neta. ¿Qué pasa? O sea, Ivan Rice. Hay tantos buenos artistas, que bueno. Muy bien, ¿qué más? Dice, pues espero que ustedes y los dos se encuentren bien. O sea, muchas gracias. Saludos del ya pronto de nuevo Cyclops Boy. Ando planeando ir de Cyclops, Starman, Jagknight y del buen Morpheus a la mole. El Morpheus está muy interesante y que la fuerza los acompañe. Muchas may the force be with you. Ah, may the force be with us. Le decía el Capitán Ackbar. Ah, sí. It's a trap. It's a trap. Pero bueno. Ok, no, muchísimas gracias, Jorge. Y sigue adelante con ese blog. Échale ganas, que no se caiga. Sigue poniendo cosas. Ahí estaremos. Es constancia, Jorge. Bueno, aquí tenemos un comentario de Iván Hernández Seikomaru, que es diseñador integral y bueno, que es parte del colectivo de NARF Workshop, ¿te acuerdas de NARF? Nos pone aquí un mensajito, pues más bien de carácter más interno, pero nos pone aquí algo para el programa. Sería divertido que platicaran cuál fue su primer cómic o el que hizo que se enamoraran del mundo del cómic. Estaría que le preguntaran a los invitados. Definitivamente. Yo alguna vez lo dije, después hablamos bien de eso, pero el cómic que me hizo enamorarme del medio fue Planetary. Planetary, de plano. Me gustaban ya antes, pero digo, hay que decirlo con sinceridad. Era puro superhéroe para mí, hasta que llegó Planetary. Y particularmente el número 2 de Planetary. Claro. Donde salen los Kaijus. Donde sale básicamente Godzilla. Donde sale Godzilla y Rodan y Gamera. Bueno, Gamera no, y King Ghidorah y Mothra y bla, bla, bla. Ahí, ya, quedé enganchado de por vida. ¿Y cuál sería el primer cómic que te acuerdas de haber leído? El asombroso Hombre Araña presenta a los Vengadores. No, ¿en serio? Sí, fue ese. Que yo me acuerde. Uno de Iron Man, por ahí que tenía yo, seguramente. Sí, exacto. Que no entendía yo un carajo del condenado cómic, pero se me hacía increíble. O sea, estos monos raros acá, un arte oscurón, una historia no tan fácil de seguirla. Se me hacía la mera onda. Aunque si quieren irse todavía más a mi niñez, un cómic que no entendía tampoco un carajo porque estaba en inglés, de los Dino Riders. Ah. Va así de fácil, pero yo sentía que era en la mera onda. Pues yo, si te quieres ir muy atrás, creo que de los primeros cómics que leí fue de Disney. O sea, del Pato Donald y todo eso fue de lo primero que me compraron mis papás. Entonces yo creo que seguro fue de eso. De superhéroes fue por ahí uno de Spider-Man, que me acuerdo muy bien que estaba la tía May, estaba Mary Jane, y el traje de Spider-Man estaba roto, y la tía May y Mary Jane le hacía otro traje, y salía creo que de Spot. ¿Spot, ese perdedor? Sí, salía ahí, era como, creo que el villano del momento, no sé. Que venlo bien, es un villano súper asombroso. Puede ser un villano súper asombroso. Sus poderes son muy raros. Lo único malo es que no da para mucho su cerebrito. una vez se unió algo llamado la Legión de Perdedores. O sea, imagínense. Desde, si le pones a tu equipo la Legión de Perdedores, tienes un problema. ¿Dónde estaba el canguro, el gibón de Spot y bueno? El grizzly. El grizzly. Ya, o sea, imagínense cómo estaba. Y el cómic que me hizo así de, ah, de aquí me quedo y de aquí soy, tiene que ser Spider-Man. ¿Sabes cuál fue? El regreso de Venom. Cuando el de Eric Larsen, cuando Venom regresa de y lleva a Peter a una isla y le hace creer que murió. Esos cómics me hicieron decir, esto es lo mío, me encanta. Uy, ¿sabes qué? Cambio de opinión. Yo creo que también es de los más influyentes para mí. Y yo creo que tienes la evidencia física, porque ese cómic no es que esté maltratado, pues todo manoseado. ¿Por qué? Porque yo lo leía una y otra vez. Sí, totalmente de acuerdo. Y me gusta la idea. Sí, vamos a preguntarle a todos nuestros invitados todas esas preguntas porque son súper buenas. Sí, me encanta la idea. La próxima vez tengamos a alguien que nos acompañe en el podcast, así va a ser. Ya está el compromiso. Tenemos otra pregunta de David Sánchez. Dice, es sencilla, pero ¿los libros de Game of Thrones en español están bien traducidos? ¡Sepa! ¿Quién sabe? Pero si les dice cosas como Invernalia y Desembarcos del Rey y Juanito Nieves o algo así, pues no mucho. Sí, no, yo no pondría el fuego las manos por la traducción. Yo los leí en inglés, bueno, los leímos en inglés. Es que están baratos. Eso es sobre todo, en español cada libro cuesta como 400 pesos, ¿no? Están bien caros. La verdad es que por un libro en español te puedes comprar dos y cachito de en inglés, así que pues como que no. Sí, no es por nada, pero... Y aparte, cuando una obra está en inglés, pues prefiero leerla en inglés. O sea, afortunadamente tenemos pues las herramientas para hacerlo, ¿no? Tuvimos la formación para ello y lo podemos entender. Si es una obra en español, pues prefiero leerla en español, ¿no? Uh-huh. Pero si tengo oportunidad de leer el idioma original, pues lo prefiero, honestamente. No sé qué tal está la traducción. Yo espero que bien, pero sí, no me encanta que le digan Invernalia, ¿no? Yo lo que te sugeriría, David... No es mala onda, descárgate uno en digital. O sea, chécalo y si te gusta, ya arriesgate a comprar los libros, porque como que hay que apoyar al autor, ¿no? No es como que a Joshua Martin le haga falta dinero, pero pues es pachón apoyar, ¿no? A las editoriales y al autor, bla, bla, bla. Pero sí, la traducción influye mucho. Yo no me arriesgaría a gastar 400 pesos de un filón para que a lo mejor no me guste. Descarga el digital del primer libro, a Game of Thrones, y de ahí vemos. Ok, me parece más que excelente. Muy bien, vamos con el siguiente comentario, que es de Jesús Méndez. Es que es Jesús Susox, XUXOX, no sé cómo se llama. Jesús Méndez. ¿Qué onda, Jesús? Dice, saludos Carmix y Niño Rata. Primero que nada, felicitarlos por el buen manejo de su programa que han tenido todo este tiempo. Los escucho desde el primer episodio. Wow. Más bien, has escuchado a mi hermano, yo entré después. Y me ha gustado mucho su evolución. Sí, eso sí, sí hemos tenido eso. A pesar de que han tenido pequeños tropiezos de audio y esas cosas, pero nada que no se pueda arreglar. Sí, de repente nos pasa. Estamos trabajando en eso, estamos consiguiendo equipo para eso, ustedes tranquilos. Si vamos a hacer un Kickstarter, no, no es cierto. No, todavía no. Nada cierto. Dice, en fin, pues escribiéndoles para su próximo programa que tendrán acerca de resolver dudas de los escuchas, la mía es acerca del universo Marvel Now. Voy un poquito atrasado en cuanto a la lectura de los mismos. Ah, no te preocupes, yo también. Pero me he estancado en el título de Avengers. La verdad, no entiendo de dónde salió tanto personaje nuevo. La mayoría de ellos no los ubico bien. ¿Pueden explicar un poco de la trama o decirme qué necesito leer previo o posterior para poder comprender este título? No quiero llegar a Infinity sin entender nada. Agradezco sus respuestas y la atención que nos dan. Suerte y saludos. Ok, bueno, para empezar, es Jonathan Hickman. El señor no es nada facilito de entender sus guiones. Antes de, yo te sugeriría leerte todo lo de Fantastic Four de Hickman. Ayuda. O sea, no es esencial, pero ayuda. Porque ahí pasan varias cosas. Por ejemplo, ahí Wakanda tiene un papel muy importante. Y en la serie de Avengers, en su New Avengers, por ejemplo... Black Panther tiene un papel muy importante ahí y tiene que ver con lo que pasó previamente. Para la parte de Infinity también hay que entender que hay más de... Los Inhumans no nada más son los Inhumans que conocemos. Hay varias razas de Inhumans que las... son diferentes razas que se mezclaron con Chris para obtener seres con superpoderes. De hecho, Black Bolt tiene 5 esposas. Entre ellas Medusa, y hay otra que tiene una cara de caballo, otra que es como un pez, o sea, son varias razas por ahí. Todo eso surge en el Fantastic Four de Hickman. No es indispensable, pero si te lo puedes leer, léetelo para entender esa parte. Respecto a los personajes nuevos que salieron ahí, como Ex Nihilo, o Próxima Midnight, y no sé quién más, son creación ahí de Hickman, ¿eh? O sea, salieron ahí y lo que has conocido de ellos, hasta ahí estamos bien. Hay un personaje que se llama Starbrand. Starbrand es un personaje que ya existía, pero existió en un universo que se llamó The New Universe, que salió en los años 80, que era como crear un nuevo universo de personajes de superhéroes dentro de Marvel, que era publicado, creo que bajo el sello de Epic. Esos personajes de New Universe los olvidaron durante mucho tiempo, y por ahí Warren Ellis lanzó una serie que se llamó New Universal, donde lo retomó y salía, por ejemplo, Starbrand o Nightmask, que son personajes que salen en esta serie de Avengers de Jonathan Hickman. No es necesario que te leas eso. O sea, esos personajes que ves en la serie nueva de Hickman son nuevas versiones, nuevos avatares de lo que, de un Starbrand y de una de un Nightmask, por ejemplo. O sea, si lo estás viendo ahí en la serie de Hickman, está perfecto. O sea, no necesitas saber más. Lo que sí te recomiendo es paciencia. Léetelos un par de veces. Y sobre todo, si puedes conseguírtelos y leer de A3 o de A4, mejor. Porque irlo siguiendo en mensual, lo que escribe Hickman, es un poquito complejo, es un poquito cansado. Y luego, ¿por qué no pega Infinity? Sí, y luego, la trama de Infinity es tan fácil, es tan sencilla, pero realmente no. El hecho de que tuviera tantos tie-ins la complicó de más, para mi gusto. Hay algunos que no valen la pena para nada. Y los tie-ins que cuentan son los de New Avengers y Avengers. Porque lo malo de Infinity es que hay una serie de 6 números que se llama Infinity, pero, por ejemplo, New Avengers vendría siendo de repente el Infinity 1.2 o el 1.1. Entonces, hay una tablita donde, como un checklist que hizo Hickman, el propio Hickman, bueno, el propio Marvel, se lo sacaron. Así léelo y no tienes tema. Pero si quieres leer lo anterior, desde Avengers número 1 de Hickman, New Avengers de Hickman, está perfecto, pero no es que tengas que leer algo más. Ahí salen los personajes por primera vez. Pero hay que entenderlos, hay que leerlo un par de veces. Ok, cada quien, cada Hickman. Curiosamente, el título que no tiene nada que ver con Hickman, que se llama Uncanny Avengers, que es de Rick Remender, yo cometí la tontería de dejarlo para seguirlo de Hickman, y está mejor, ahí iba hasta el número 5 o 6 cuando lo dejé, y me estaba gustando más. Lo malo es que en Estados Unidos se atrasó mucho porque lo dibujaba John Cassidy, entonces ya sabes que el señor no es precisamente el más rapidito. Pero que bien hace las cosas, ¿verdad? Así que pues sí, no es que se necesite nada más, pero con eso estaría, con un poco de paciencia, leerlos un par de veces cada número y con eso estamos hechos. Pues perfecto, carnal, ¿qué más tenemos por ahí? Dice, ¿qué más? Ok, ya, listo, ¿no? Entonces aquí ya Jesús, ya leímos su comentario, esperemos que la respuesta haya sido muy buena. ¿Qué más tenemos? Y creo que, ok, tenemos el siguiente, que es algo larguito, es de nuestro buen amigo Iván González Smith. Así que venga, carnal. Dice, saludos Carmex y Niño Rata. Espero todavía alcanzar el Jam Session. Ah, sí, aquí andamos. Y bueno, les pienso dejar bastante material, así que empezaré. 1. ¿Creen que existan puntos positivos en cuestión a la película Batman Superman? Si es así, ¿cuáles son? Pues Batman se ve bien padre. La verdad es que es un buen diseño de Batman. Puntos positivos. Mira, si van a introducir ahí a otros personajes de la Liga de la Justicia como Wonder Woman, como Cyborg, esos podrían ser puntos muy positivos. Bien manejado se me hace de lo mejor. Yo nomás digo, ojalá que el guion esté bueno. Con eso. No es que tenga algo de intrínsecamente en contra de esa película. Es que se me hace, así como ha sido el historial de lo que ha hecho DC fílmicamente, pues las perspectivas no son buenas. Pero de que si sale bien puede salir todo lo bueno de ahí. Sí, claro, tiene un enorme potencial. Yo lo que me imagino es que alguien agarre el personaje de Wonder Woman que va a interpretar Gal Gadot, un cineasta más competente, y haga una gran película de Wonder Woman. Porque queda, ¿eh? No creo que haya ningún problema para introducir a Wonder Woman al mundo. Ok, muy bien. ¿Qué más, carnal? Dice, no sé si sea spoiler, o si yo no estoy, al tanto, pero en Agentes con Sergio de me gustó eso, se hace énfasis a Sky sobre su origen, padres, etcétera. ¿Acaso también es un milagro como Pietro y Wanda que le vimos en la escena post-créditos de Captain America de Winter Soldier? No sé, yo la verdad pues no seguí mucho Agents of S.H.I.E.L.D. Creo que ya acabó la temporada y creo que acabó con la idea de que chin, pues S.H.I.E.L.D. se acabó porque pues tiene que ver con lo de The Winter Soldier, Hail Hydra. Pues básicamente no creo que sea una mutante o un milagro como le pusieron acá. Vamos a decirles Marvels. Me gusta más, no creo que sea un Marvel, honestamente no creo. yo creo que todo el tema ese de que sus papás y de dónde viene, creo que es más el drama que quisieron meterle al estilo Joss Whedon, ¿no? Muy a la Joss Whedon, sí, es probable. ¿Quién sabe? Habría que verla completa. Muy bien, ¿qué más con él? Dice, si han visto los previos de las próximas series de DC, Flash, Constantine, Gotham, ¿viste la de Flash? Se ve muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué tan fiel, según parece, se ven respecto al cómic? ¿Y cuál es la que más esperan? Yo la de Flash. Yo la de Constantine. ¿En serio? Pues me gusta Constantine. El inglés loquito ese bastardito me cae bien. Yo la de Flash, me encantó, sí, la de Flash, se ve, sí, increíble. Se ve súper bien, se ve muy bien, sí, por supuesto, pero no sé, Constantine. Aunque déjame decirte que nada más por ver a Flash en traje y siendo Flash, pues sí, Gotham Central es la que menos espero. Gotham, nada más. Ah, sí, eso me... Es que no veo cómo pueda sacar tanto de un pasado, ¿no? Del puro pasado de Jim Gordon. Que Jim Gordon es un gran personaje, pero no sé si soporte él solito una serie donde lo que todo el mundo quiere ver es a Batman, ¿no? Es que es eso, si fuera más bien como que el Smallville, pero para Batman, para Bruce, bueno, sería muy distinto. Pero aquí es un personaje secundario, bueno, no secundario, pero que no es Batman. Ahora, aquí algo me llama la atención. Arrow y Flash comparten universo. O sea, Green Arrow, el personaje de Arrow, comparten universo y están... Y de hecho, en el teaser o en el previo que salió de la serie de Flash, aparece Arrow. ¿Constantine estará dentro de ese universo? No sabemos. Y si es así, Gotham Central, ¿estará en ese universo como parte de un pasado? ¿Es independiente? ¿Ocurre al mismo tiempo? Lo cual sería bastante ilógico porque pues, Bruce es un niño mientras Flash está operando, no sé. ¿Quién sabe? Habrá que verlas. Pero yo espero más Constantine. Sí, la que menos espero es Gotham. Sí la vería, no sé... No me encanta, por ejemplo, esa Catwoman adolescente así chistosita, no me encantó. A lo mejor la estamos jugando muy rápido, pero pues habría que ver. Constantine me encanta la idea. Y The Flash, pues es la que más espero yo. Porque se me hace así... Lo puse por ahí en el Facebook. No tiene miedo de ser un cómic. Buen comentario, ¿eh? Muy bien, ¿qué más tenemos? Dice, quisiera tomar el tema rapidito sobre el nuevo traje de Batman que se mostró la semana. En lo personal se ve muy bien. Toma elementos tanto de los cómics como de las caricaturas. Esperemos pronto verlo sin filtros. Vemos que Affleck está físicamente preparado para el papel. Lo que personalmente no me gustó fueron las críticas de algunos por el logo, ya que se mofan de que se ve gigante. Diciendo que ese símbolo lo tomen directamente de The Dark Knight Returns. Una de las mejores historias de Batman. Y aparte el mismo Batman explica por qué del símbolo. Pues mira, lo que se alcanzó a ver se ve muy artístico. Sí. Ya hicieron todo un meme, ¿no? Sad Batman. No sé, se ve bien, se ve padre. Digo, qué bueno. El Batmóvil se ve muy bien, se parece un poco al de Burton. Menos que al de... Es más Burton que Nolan, ¿no? Uh-huh. Pero como el que tiene de los dos, uh-huh. Se ve muy padre. Visualmente se ve muy bien. Ojalá que... Batman haga un muy buen... Ben Affleck haga un buen Batman. Pero te diré una cosa, ¿eh? ¿Sabes qué es lo triste? ¿Quién se acuerda de Superman? Está pasando al segundo plano. Sí. Feo. Sí, feo, pero bueno. Y dice, ya para finalizar. Actualmente vivimos un auge donde los medios como el cine y la televisión han explotado las historias relacionadas con el cine. Creo que más bien los cómics, pero bueno. Y aunque hay bajas, la mayoría son muy buenas producciones y generan mucho dinero. Pero... ¿cuándo será el momento de que los espectadores o las productoras se cansen de las historias relacionadas con los cómics? Se escucha descabellado oír que Marvel Studios tiene planes para el 2021. ¿Llegarán a esa fecha? Los espectadores dirán que ya es demasiado. Porque así como vemos fans que de esas producciones, hay gente que si bien no las odia, simplemente no le agradan o no las consume. Pues, wow, es un tema interesante, ¿eh? La famosa idea de ¿va a explotar la burbuja en algún momento? Sí, del superhero fatigue. Ya que se manejan muchos lados, Y algunos dicen que ya estamos llegando a ello, Sí, y puede ser. La verdad es que puede ser. En buena medida por películas, la verdad, como Amazing Spider-Man. No es mala onda, pero ven lo que hace Marvel, que le sale, pues seguramente es un enorme esfuerzo, pero parece que ni siquiera tiene que esforzarse en hacer cosas que siempre jalan mucha gente, jalan mucho dinero. En general son buenas historias, salvo Iron Man 3. O Iron Man 2, pero en general, son adecuadas, perfectamente adecuadas. Como Thor 2, claro. Pero le salen. En cambio, Sony está batallando muchísimo por hacer un merequetengue con Spider-Man, que la verdad ya nos está hartando. Fox hace lo que puede con los X-Men. Que durante mucho tiempo hartó. Hasta ahorita que otra vez está pegando lo de los superhéroes y otra vez la retoma, qué bonito. Y DC, pues ahí lo intenta, ¿no? sí siento que se está viendo una fatiga de superhéroes. Ahora, también, muchas series sobre superhéroes, muchas series de en televisión, series animadas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que películas sobre cómics no dejará de haber. No. Pero tal vez de superhéroes sí va a bajar. O sea, porque The Walking Dead es un cómic al final del día, ¿no? Vaya, yo creo que hay muchas propiedades en cómic que se pueden explotar, que no necesariamente sean superhéroes. Sí, yo creo que de hecho las películas, bueno, películas, series, etcétera, de cómics van a seguir mucho tiempo. El superhero fatigue es otro asunto y ahí sí creo que va a tronar. No sé si pronto, pero en algún momento va a tronar. Y dentro de todos, yo creo que quien tiene más chances de sobrevivir es Marvel. Quien creo que está tirando la bola muy rápido es Sony. Sí, Sony creo que va a ser los... La van a regar en algo próximamente feo. Y bueno, no creo que deje de haber, en el sentido de que no creo que la gente deje de consumirlas. Pero tampoco espero un incremento brutal de lectores de cómics solo por las películas, ¿eh? No, pero no. De hecho, no veo por ahí el asunto. Dice, bueno, te despido. Me despido, no sientas felicitarlos por su excelente programa. Siempre siendo de los mejores. Sigan manteniendo este mundo extraño. Atentamente, su amigo Iván L. Pues en eso andamos, Iván. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias por este comentario. Buenísimo. Y tenemos también, vamos a ver por acá. Tenemos por acá el comentario de José Valdivia en nuestro hotmail, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Dice, saludos Carmen y Niño Rata. Es todo un gusto haber conocido su programa en el universo infinito de los podcasts. Sus pláticas y recomendaciones son una inspiración y agradezco sobremanera su trabajo. Muchas gracias. Es impresionante conocer gente tan dedicada y humilde. Todos somos unos caballeros. Muchas gracias. Pues eso es lo que se puede. Muchas gracias. Dentro del mundo de los cómics, aún no me explico cómo es que han podido sobrellevar un ambiente tan hostil y prejuicioso. Es que no lo es. No tiene por qué serlo. No, y por lo menos donde yo me desenvuelvo no lo es. Lo malo es que luego en redes sociales sí se ponen medio intensos. Ah, bueno, ok, pero bueno, es en redes sociales. Y eso sí, pues creo que el chiste es, no, del tono es personal. Sobre todo, sí, o sea, son gustos nada más. Donde todos los fans y comiqueros son gente muy difícil de tratar, su labor es de aplaudir verdaderamente. No todos, yo creo que son personalidades, ¿no? Conozco, tenemos muy buenos amigos que le encantan los cómics también, que son muy sensatos, son muy amigables. Yo nada más lo que predico es, pues llevémonos bien, ¿no? Nada más. Y si quieren conocer al super fanboy que es super amigable y todo, vean a Mark Waid. Esa es la onda. De verdad, eso es como que, yo quiero ser como ese señor cuando crezca. Dice, me gusta que no hablan de cómics convencionales, sino que van a otro nivel. Pues lo intentamos. Solo conocía a mi hermano y un profesor quienes me introdujeron a la pieza de arte de Planetary. Ya ven cómo Planetary es la mera onda. Lindo toque su frase de cierre de En un mundo extraño. Es de esas cosas que nada... Planetary me ha dejado mucho en la vida y esa es una de ellas. Dice, y a otros cómics más independientes. Por cierto, ¿han escuchado de The Wake? Altamente recomendable. The Wake, que creo que es de Snyder. Me parece para Vértigo, creo. O Image, no estoy seguro. Sí, una vez más, hablamos de Snyder. No creo que sea mal, no creo que sea mal escritor. El tema es la editorial, pero bueno. En fin. En verdad aplaudo su trabajo. Muchas gracias. Y les deseo lo mejor de lo mejor con un futuro exitoso. Pues muchas gracias. Y sin más que agregar, quería compartirles este artículo que me sacó una lágrima de la risa de lo tan cierto que es. El artículo se llama... fan communities that hate their own members. Comunidades de fans que odian a sus propios miembros. Trata justamente de lo que hablaron en su podcast número 100, número 101, o sea, Comic 101. Además de los grupos de roleros y los músicos indies, todo el artículo vale mucho la pena. Pero si no tienen chance, por lo menos lean la primera parte, que es de lo que ustedes entiendan a la perfección. Pues lo leeremos. No había visto el correo, pero lo leeremos. Se oye interesante. Un fuerte abrazo y sigan contribuyendo a hacer de este lugar un mundo extraño. Posdata, debo confesar que Sumeros no es mi fuerte, pero con todo el contenido que tiene su programa, la música pasa en segundo plano. También tratamos de variarle por ahí. De repente ponemos otras cositas de fondo y en el corte musical. Michael Jackson. Aunque sí, no puedo negarle, el metal lo llevo en la sangre. Sí, yo tengo corazón de oro duro, frío y de metal. Oye, pues la verdad, qué comentario. Muchas gracias, José, de veras. Qué bueno que te esté gustando el programa, qué bueno que podamos aportar algo. Y pues lo que siempre hemos dicho, hay que llevarnos bien, ¿no? Para eso es este medio, para pasarla bien. Sí, y digo, cuando quieran escríbanos, por aquí andamos. Muy bien, y con eso terminamos los comentarios del tweet, del correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Sí, me trabé un poquito, lo siento mucho. Y nos vamos a los comentarios del Twitter, ¿ok? Y el primero que tenemos aquí, desde que se posteó esta invitación, es de Cristian Aguilar, que nos pone aquí. ¿Quién sería el némesis o archienemigo de Cyclops? Ah, ¿el némesis? Sí, yo sí sé. ¿Sinister? Sí. Pues sí, ¿no? Lo más cercano a Némesis es Sinister. Más bien, exacto. Lo más cercano a Némesis es Sinister. Sí, claro. Y lo más cercano que Sinister tiene a un Némesis, bueno, no es Cyclops, pero es el que más le hace mella. Tal vez Apocalypse. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Realmente, más bien, el Némesis de Sinister sería Apocalypse, pero bueno. Hay que darle su lugar a Cyclops, que no se sienta mal. Sí, porque, bueno, es que como X-Men tiene muchos, o sea, es parte de un equipo, ¿no? Pero él solito creo que es... Quizás su Némesis sea Wolverine. Interesante. Puede ser, ¿no? Y a veces hasta es su compañero de copas, ¿no? Pero bueno. Por eso. Sí, y es un Némesis en amores. ¡Por eso! Buen punto. Mira qué bueno, me gustó ese punto, ¿eh? Muy bien. ¿Invincible tiene medios hermanos? Sí. Sí, tiene uno. Es este, bueno, es Kid Omni-Man. Oliver, ¿no? Oliver. Sí, es el hijo de... Es el mismo hijo de su padre. Es mitad de este Viltrumite con otra cosa. Y mitad insecto. Y mitad insecto. Sí, tiene un medio hermano. Es rarito el hermano. Las historias en las que desarrollan su relación se me hacen muy interesantes. Sí, porque... Y no sé si ya llegamos en esa parte aquí en Camite. Creo que todavía no. Pero cuando vemos... Oliver crece muy rápido. O sea, pasa de ser bebé a ser adolescente en muy poco tiempo. Y el crecer... El tiene otra moral. El crecer con la... ¿Cómo decirlo? Con las habilidades de recordar todo desde niño, como lo tiene su raza, lo vuelve muy inteligente, pero no necesariamente con la inteligencia emocional necesaria para manejar todas esas habilidades, ¿no? O por lo menos no la inteligencia emocional para la Tierra. Es un personaje muy interesante, se desarrolla muy bien. No hemos llegado todavía eso aquí en México. Cuando lleguen, les va a gustar. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos otra de Christian. Dice, ¿qué opinan de las series animadas de X-Men de los 90s? X-Men Evolution y Wolverine y los X-Men. La de los 90s. A mí me encantaba. Yo por ahí, es placer culpable. Yo por ahí conocí a los X-Men. Yo también. Y empecé a comprar cómics de los X-Men por el X-Men Adventures, que era la adaptación de esa serie animada. Y yo pensé que esas eran los X-Men de rigor. Yo también pensaba que la historia tenía que ir por ahí. Cuando leí Weapon X de Barry Windsor Smith y lo comparé con la versión de Weapon X que salió en la tele, nada que ver. Sí, ya desde ahí sabíamos que había algo extraño. Digo, estaba bien adaptada, ¿eh? Sí. Sí, un esfuerzo de Marvel de muchos años para que saliera. X-Men Evolution, vi poquitos capítulos. Yo también, no me encantaba que la Brotherhood y los X-Men, como que pandillas rivales en la escuela. Eran las dos fraternidades. Eso, fraternidad. No me encantaba. Y Wolverine, los X-Men era muy buena. Yo la vi toda, me encantaba, era muy buena. Emma ahí, la verdad, es la onda. La asquerosa tía Emma es la onda ahí. Muchos decían, no, pero es que como Wolverine, el protagonista... Funcionaba muy bien. O sea, tenía mucho sentido la historia. Wolverine, el protagonista, pues no vino en las películas. Que no siempre lo ha sido. Que no siempre lo fue. Y qué lástima del final. Qué lástima del final. Está muy padre el final. El problema es que no hubo continuación. O sea, no hubo una siguiente temporada. Lástima. Ahí salieron las Cucos, lo del Phoenix, lo del White Phoenix. Todo ese rollo. Buenísima la serie. Y... Bueno, otro comentario también de Christian Aguilar. Dice... Y también sobre Spider-Man de los 90s, espectáculo de Spider-Man de Cartoon Network y de las que yo soy Ultimate Spider-Man. A mí Ultimate me gusta, ¿eh? A mí también me hace reír. Es que es eso, es una serie cómica. Spider-Man de los 90s me gustaba, pero por una razón. ¿Por Venom? Porque salió Venom, no tenía nada más. Salía Venom, salía Carnage. O sea, a mí me gustaba por eso. De hecho, fíjate, el primer episodio era con el lagarto. ¿Sí? Y tenía más sentido que me dicen Spider-Man 1, perdón. Sí, pero bueno. Salía Punisher, disparando rayitos, ¿no? Porque Punisher muy noventero y chistoso, pero ahí estaba. Salía Blade muy noventero y chistoso. Daredevil. Uy, salía Black Cat, salía el Matarañas. Claro. Con lo del Matarañas duró mucho, ¿no? Ya llegó a un momento en el que cansaba, pero bueno. ¿Te acuerdas que salieron los X-Men? Sí, claro, brevemente salieron los X-Men. Hubo un crossover ahí medio chistoso y salieron los X-Men por ahí. No sé si los Fantastic Four, pero... Tenía lo suyo. Lo que me gustaba también, era muy divertido, era el Marvel Action Hour con Iron Man y los Cuatro Fantásticos. Uy, cuando salió Galactus se puso de a peso. Que es la famosa historia de Galactus que escribió John Byrne cuando llega a la Tierra, bueno, que regresa a la Tierra y que va a romper su juramento de comerse el planeta. Qué buena historia, bueno, se juntó toda la banda, ¿no? Sale hasta Ghost Rider. ¡Hasta Ghost Rider! Sí, buenísima la historia. Sale Terrax, anunciador de Galactus. Se estaba desinflando el buen Terrax, pero bueno. En fin. ¿Y Spectacular Spider-Man? Nunca la vi, ¿eh? ¿Cuál era esa? Salía en Cartoon Network en el mismo tiempo que Wolverine and the X-Men. Nunca la vi. Dicen que era muy buena. ¿Era donde tiene un traje chistoso como rojo chistoso o no? ¿Cuál era? No, esa era la que tú dices. Se llamó Spider-Man Unlimited. Y era muy mala, ¿eh? No, así ya me acordé. No, tampoco. No, esta era como, era más cartoony. Los personajes eran un poquito más cartoony. Fueron creo que 26 episodios. Decían que estaba muy bien hecha. No la seguí, la verdad. No, ni yo. Y dice también, ¿les gustan los Thundercats de 2011? Yo los aborrezco y a la vez no pude dejar de verla, ya que pude mejorar, pero la cancelaron. Yo nada más vi como 5 episodios. A mí se me hacía buena. A mí también. Esos cambios que tenía de personajes familiares, ¿no? Los mutantes, Tondera, Grun. Ah, sí, claro. Ah, qué buena historia esa, sí. ¿Eh? Sí. Se me hacía buena el asunto de que en realidad no se destruía el planeta, simplemente les quitaban su ciudad de estado. Estaba interesante. La relación entre Tigro y León era padre. Estaba interesantona, la verdad. Lo de los mutantes, me gustaba que había como que varias razas y subrazas entre los mutantes, ¿no? Y que los mutantes eran esclavos. Y los tonderinos, uy. O sea, ni blanco ni negro, ¿no? A mí me gustaba, yo no la seguí ya después, pero se veía bien. Sí, supongo que no pegó mucho, lástima que la cancelaron. En la música me gustaba que de repente tenía como que el Thundercats. No, era buenísimo. Definitivamente, lástima que lo cancelaron, definitivo. Muy bien, por aquí José Ángel Quitay dice, yeah, Jam Session. Y Ernesto Díaz, ¿qué les pareció la película El Juego de Ender? ¿Han leído el libro y qué opinan sobre Orson Scott Card? No he visto la película, no he leído el libro, pero de Orson Scott Card me dicen que es genial. Okay. Lo que sí me dicen es que de los libros vale mucho la pena leerte los primeros dos, que son Ender's Game y Ender's Shadow. Que Ender's Shadow es la misma historia de Ender's Game, pero desde la vista de su achichincle. Okay. Es básicamente la historia de... entrenan a unos niñitos para que vayan a una guerra a matar alienígenas. Oh. Se ve interesantona, la verdad es que no lo leí. En buena medida porque... denme chance, estoy ya leyendo muchas cosas. Y sé que son varios libros por ahí. Probablemente después le entre. Yo sí, también. Probablemente después supe de la película, no la vi en cine. Ya la veré en Blu-ray, ya veremos qué onda con ella. Lo que supe es que Orson Scott Card tuvo como un problemilla ahí con DC, porque según había hecho un comentario homofóbico, no sé en qué haya quedado, pero estuvo a punto de no salir un cómic por su culpa, ¿no? Pero... Sí, quién sabe. Habrá que ver, que habrá que conocer su obra para poder opinar bien. Muy bien, Paco Rubalcaba. Dice, aprovechando el estreno de X-Men, Days of Future Past, ¿qué nos pueden comentar de esta saga que fueron realmente dos números? Uy, es fenomenal. Es buenísima. Es la primera vez que en el universo de X-Men se habla de futuros alternos. Y desataron un chorro de cosas. Pero a mí lo que me encantó es que en dos números, Chris Claremont y John Byrne te cuentan una historia bien concisa, bien concreta, sobre viajes en el tiempo, personajes muy queridos en situaciones diferentes. Le dan incluso un final muy trágico a varios personajes, muy ambiguo. El final es súper ambiguo, ya no sé si se arregló, si no, o sea... es una gran, gran historia. Sí, pero antecede mucho a Volver al Futuro con esa onda de... pues creas una nueva línea temporal, no es que arregles la que estás ahorita, ¿no? Así que, no sé... chequen el cómic original, de veras, les va a gustar. Ah, y una cosa... no se van a parecer en nada, o en muy poco, Death Future Past, la película, al cómic, ¿eh? No, por lo que veo, no, ¿eh? Empezando por el protagonista. Sí, no es Wolverine. Ah, sí. O sea, es Kitty, pero bueno, en fin. Teniendo aquí, tiene un universo fílmico también, pero... anyway... ¿qué más? Dice Paco Rubalcaba también dice. Dice. Ay, caray. ¿Pero cómo va ahí? Creo que después de esto, pero bueno. Bueno, dice. Y bueno, buena pregunta. Ya apenas vi la película. No me pareció mala. Ah, supongo que la de Ender. Ah, la de Ender. Ok. Habrá que verla. Salvador Alarcón. Dice: ¿cuáles son los otros números que contendrá el Monster de los X-Men? Ah, es que salió ahorita un Monster Edition de Days of Future Past, pero no nada más son esos dos números, porque estaría muy guanco. No sé exactamente cuáles vayan a traer, pero si es como el TP gringo, tiene que ser Uncanny X-Men del 138 al 143, y el anual número 4, pero porque son historias que no tienen mucho que ver con Days of Future Past, pero son historias de John Byrne y Chris Claremont, muy buenas ellas. Mira, por ejemplo, aquí viendo los numeritos, porque me puse a hacer mi investigación, efectivamente... el 138 es posterior a la saga de Dark Phoenix. Es cuando Cyclops se va. ¿Te acuerdas cuando lo de Dark Phoenix? Pues al final Cyclops pierde a su esposa, bueno, a su novia. Y decide ya me harté y ya me largo, ok. Después viene un número de Kitty Pryde, que es un crossover, bueno, donde aparece Alpha Flight. Es el 139 y 140, aparece Alpha Flight y pelean contra Wendigo. Ah, Wendigo. Muy buena, ¿eh? Mira, yo no sabía que desde ahí estaba Wendigo. Después viene ya The Ace of Future Past, que es el 141 y 142. Y el 143 es el último número que dibujó John Byrne, que es un número de Kitty Pryde que está muy parecido a las películas de Alien de Ridley Scott. Ay, ya sé cuáles son. Sí, ya, ya. Salen los Ungaray. Ese incluso, creo que lo salió aquí en México alguna vez, lo editaron. No, lo salió dentro de... Sí, de hecho salió la continuación de eso. ¿Sabes? Eso sí. Se ve en de las cenizas. Salió, pero mucho adelante eso, ¿eh? Sí, eso de la continuación de esta historia salió en una etapa que lo dibujó Carlos Pacheco. Ya me acordé cuál era. Y este número yo lo conseguí, el que menciono de Kitty Pryde, de puro rebote. Porque hubo un número especial de X-Men, de Navidad, hace como 10 años, que incluía el cómic del mes. Incluía una reimpresión de un cómic donde era precisamente Scott Lang secuestrando a los X-Men con los Centinelas, que es lo que desataría la saga de Phoenix. Y venía porque todo ocurre en Navidad. Entonces, era como que un tomo de 100 páginas donde venía estos dos reimpresiones, y ahí venía también. De rebote. Y el X-Men anual, que no sé exactamente a qué se refiera, pero yo creo que ese va a ser el contenido que va a incluir este TP. Ah, ok, bueno, pues, choncho, ¿eh? Sí, pues es que imagínate, dos numeritos y venderlo como un monster. Ah, sí, no tiene mucho caso. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos a Saint Isras. Dice, hola, voy atrasado un mes con el podcast. ¿Me podrían decir si es buena la historia de Spider-Man Tormento? Pues hombre, así como que digas qué buena es. Pues sí, buena no es, pero es divertidona. Es ver un Spider-Man grim and gritty. El número uno que se vendió como pan caliente, la verdad es que es nada más Spider-Man en unas tomas haciendo no sé qué con Mary Jane y su tía por ahí, y el lagarto matando un par de thugs a diestra y siniestra, y ya. Unos tamborazos por aquí y por allá, Calypso bailando. Y ya, ¿eh? Pero... Y toda la historia es igual. Y más o menos toda la historia es lo mismo, pero pues tendrá su valor histórico y es más o menos divertidona. Yo sí me la pienso comprar por una razón. Le tengo mucho cariño a esa historia. Fue de las primeras historias que, cómo me encantaron. De Tormento, la verdad, ese Spider-Man de McFarlane me hizo entrarle mucho a Spider-Man. ¿No? Pues sí, la verdad es que sí. Y admito, no, es muy buena. Pero tiene cierto. Yo le tengo mucho cariño. Ok. ¿Cómo vamos con el siguiente comentario? Dice Jet. Así se llama, Jet. ¿Saben de algún establecimiento en el DF donde pueda conseguir los cómics de las guerras secretas de Marvel? Pues que no hubo un TP. Bueno, si quieres los cómics originales, pues está medio cañón. Seguramente en la quinta dimensión podrían conseguirte los originales caritos, porque son cómics de gran colección. Probablemente Comics México te pueda tener los originales. Si quieres cualquier versión, o sea, en TP, en Hardcover, etcétera, pues lo puedes encontrar en fácil, en Fantástico, en Decomixado, sin mayor problema, ¿eh? Sí, hay recopilaciones de Secret Wars. Ahí se pueden conseguir y pues están al precio. Hay eso sí, un omnibus que es Secret Wars más todos sus tallins, ¿eh? Que ese está súper choncho. Pero si hay un TP que es la pura miniserie, se acabó, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí tienen. Muy bien, ¿y qué más tenemos? José Ángel Quitay. Dice, hola amigos, espero que aún me dé tiempo de preguntar una que otra cosa. Es que se me hizo tarde, no se preocupes, José Ángel. Dice, ¿podrían hablar de Painkiller Jane? Más que nada porque la vez pasada solo fue de rápido, por favor. Chin, yo tengo el tomo de Painkiller Jane y no le puedo leer. Mil disculpas, José Ángel, no le he podido leer. Prometo leerlo y espero el próximo o el otro programa comentar sobre Painkiller Jane, porque compré el TP y no le he podido leer. Sorpresa, ah, es cierto. Sí, lo escribe Jimmy Palmiotti y al menos algunos números fueron dibujados por Amanda Conner, por su esposa. Entonces, es garantía de calidad. Muy bien, también dice el buen José Ángel, dice, de los invitados que hasta ahora han anunciado en La Mole, ¿qué les parecen? Pues buenísimo, a mí me encanta la idea. Yo no tengo broncas, qué bueno que vienen algunos interesantes. Viene Ron Mars, Stefan Sage. Y faltan de anunciar muchos, así que, pues hey. Chris Jaruso, ¿viste? Chris Jaruso viene, oye, está fenomenal, les digo. En ese sentido podemos estar tranquilos, me están viniendo muy buenos invitados. Muy bien, ¿qué más tenemos, canal? Y dice, por último, yo nunca he leído nada de Hellblazer y en Vértigo son bastantes números. ¿Qué tan bueno es este título? Gracias. Pues tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Sí, para empezar sí son muchos números, son 300. Dudo mucho que Televisa se vaya a aventar a una serie de 300 números. No, yo creo que se va a ir pues, tal vez con lo más comercial, este, con lo más reciente, ¿no? Pues mira, de Hellblazer por ahí estuve viendo que hay varias etapas donde han escrito, por ejemplo, los primeros fueron de Jamie Delano, aunque la primera aparición fue en Swamp Thing, escrita por Alan Moore. Por ahí estuvo Garth Ennis, que Garth Ennis, bueno, la verdad se los recomiendo muchísimo. Ahí aparece esta historia de Dangerous Habits, es buenísima esa historia. Paul Jenkins escribió un rato, Warren Ellis, imagínate, Azarello, que luego no sé, Azarello es la onda, es medio chistoso el tipo, pero Mike Carey también estuvo, el último fue de Peter Milligan. Entonces, creo que es todos los escritores son de calidad. No sé exactamente es que de todo esto cuál es lo mejor, pero yo creo que por ejemplo su origen es muy interesante, Dangerous Habits es muy bueno. Y pues si te gusta como que esta onda de personajes así oscuros y pero que al mismo tiempo no son, o sea, no es que ellos se lo tomen tan en serio, sino que tienen una actitud hacia la vida bastante irónica y satírica, pues adelante, ¿no? Sí, es como que la sátira encarnada del buen John. Por eso la serie se ve buena. Sí, te digo, no creo que se vayan a aventar a poner Hellblazer desde el número uno, lo dudo. Pero si te interesaría tenerla toda, prácticamente todo está en TPs. Hay algunas partes que no se han reimpreso desde hace un tiempo, pero sé de buena fuente que hay una un plan de tener como que todo Hellblazer en varios TPs. Excelente. Y pues, creo que ya. Pues canal, creo que hemos terminado. Otra vez nos pudimos echar todos los comentarios de una jam session. Increíble, pero cierto, duró bastantito. Yo creo que este programa va a ser como de unos, pues casi tres horitas, Está canijo. Qué divertido, yo me la pasé súper bien. Me encantó los comentarios. Gracias por haber participado con nosotros. Si es la primera o segunda vez que nos escuchan, bienvenidos. Y pues hay muchas cosas más que tenemos planeadas para el Café Comiquero. Vienen cosas muy buenas, de verdad, tratamos de, pues, de ser pachones, divertirnos haciendo esto que nos encanta. Bienvenidos si nos escuchan las primeras veces. Bienvenidos si nos escuchan por la enésima vez. Y muchísimas gracias porque este programa literalmente es por ustedes. Sí, este programa que pues es parte de un mundo extraño. Y es un mundo que queremos mantener así. Por eso les decimos gracias totales. Hasta la próxima.